¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a la plática de los nuevos 51, el mes cero. ¿Ok? Aquí están casi todos. Todos los demás los tenemos acá. Y hablaremos de cada uno de los 55 títulos que salieron, porque yo no entiendo. Pensé que solo yo era malo para las matemáticas y que 52 es, aparentemente para DC igual, 52 es igual a 55. Yo no sé. Pero bueno, eso lo resolveremos como vayamos hacia adelante. Me gustaría pedirles un aplauso para mi buen amigo Javier Saurio, que hace su triunfal regreso a ser parte de Comic Manía. En serio, que gracias por estar con nosotros. Spike llegará tarde, entonces no lo vamos a aplaudir porque llegó tarde. Pero bueno, señores, antes de empezar esto, me gustaría que sean completamente honestos conmigo y con ustedes mismos para saber qué hay que cubrir. Tenemos solo 2 horas para cubrir 55 títulos, pero sería ridículo empezar a hablar de estos títulos sin antes saber de dónde venimos, cómo empezó todo esto. ¿Sí? ¿Todos sabemos cómo empezó todo esto? Díganme. A ver, el joven ahí no sabe. Y es importante que tú sepas. ¿Qué tanto has leído de cómics de DC recientemente? ¿Solo los números unos que salieron por parte de DC Televisa? Uno de Batman y de Superman, el número uno. Y solo has leído hasta allá. Ok. Entonces es importante que tú sepas todo eso. Mira, todo esto empieza en 1985, más o menos, con la crisis en Tierras Infinitas. Ok. ¿Sabes qué sucede ahí, no? Bueno, pues para. Ah, mira, tenemos. Nicolás. ¿Cómo estamos? Él es el nuevo compañero que se encuentra con nosotros en Comic Manía. ¿Te gustaría explicarle al joven qué sucede en la crisis en Tierras Infinitas? ¿O nomás vienes a ver hoy? Bien. ¿Estás cansado? Ok, vienes a observar, no te preocupes. Pero muchas gracias por estar con nosotros, Nicolás. Simplemente, simplificadamente, es esto. Sí sabes que existía un multiverso en el universo DC, ¿verdad? Ok, entonces había un infinito de números de tierras. Y para algunas personas era muy fácil saber qué sucedía. Tierra 1, Tierra 2, Tierra 4, Tierra 3, Tierra S, Tierra C, etcétera, etcétera, ¿no? Sucedían cosas diferentes en cada una, por decir. ¿Ubicas a los héroes de Tierra 2? ¿No? Es la Sociedad de la Justicia de América. ¿Ok? Que son los héroes que aparecen en los años 40. ¿Ok? Después tienes Tierra 1, que son los héroes que aparecieron en los años 50, 56, casi finales, ¿no? Entonces tienes a un Flash, que tiene un traje totalmente rojo, que es el que todos conocemos, que tiene como las antenitas, el disfraz. Y tienes uno que tiene como un casco, no sé si has visto el que tiene el casco. Jay Garrick es el de Tierra 2, efectivamente. Entonces deciden unir todas las tierras más importantes, que son la 1, la 2, la 4, la S, y se me olvida una, y la X, ¿ok? Unen esas 5 tierras y aparece una nueva tierra. Y supuestamente todo iba a mejorar, iba a ser mucho más simple. Y la idea en ese entonces, en el 86, es cancelar todos los títulos y empezar del número 1. ¿Okay? Para decir, ¿sabes qué? Es un nuevo comienzo, es un nuevo empiezo, vamos a empezar del número 1. Desafortunadamente, o afortunadamente mejor, decidieron, ¿sabes qué? Vamos a tenerle respeto a la numeración. Para ese entonces, Action Comics, que había salido en 1938, ya estaba en el número que 300, 400, ya había una numeración bastante alta. Uno de los pocos cómics que había llegado a esa numeración. Detective Comics, que tenía en el 39, primera aparición de Batman, fue el número 27. Ya también estaba en los números 400, 300, 200. Entonces dijeron, ¿saben qué? Como que cancelar esa numeración y empezar de nuevo se nos hacía como una estupidez. Dijeron, ¿saben qué? Ciertos números los vamos a dejar, otras numeraciones y vamos a empezar desde el primero. Todo empezó muy bien, todo estaba muy lindo, y a los 2, 3, 4, 5 meses todo se va al demonio. Y te voy a decir por qué. Hawkman nunca fue miembro de la Liga de la Justicia. Entonces hay un hueco en todas las historias de la Liga de la Justicia. Wonder Woman no fue uno de los miembros iniciales de la Liga de la Justicia. Entonces hay una gran cantidad de huecos. Superman nunca fue miembro de la Liga de la Justicia en sus inicios. En este nuevo mundo, la Liga de la Justicia no eran 7, eran 5. Eran Martian Manhunter, Aquaman, Green Lantern, el mejor Green Lantern de todos los tiempos, obviamente. Hal Jordan, no digas nada, Bernardo, estoy viendo. ¿Quién más? Martian Manhunter, Aquaman, Green Lantern, Flash y Canario Negro. ¿Ok? Nada que ver. Eso es un nuevo mundo. Y poquito a poquito se empiezan a complicar las cosas, hasta que llega un momento en que nadie entiende nada. Y no saben qué, hay que empezar de nuevo. Hora Cero. Fue como unos 10 años después, vino Hora Cero. ¿Alguien leyó Hora Cero? ¿Alguien tuvo la desgracia? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que sí es una basura? Totalmente, ¿verdad? Causó más complicaciones que no. Aquí no reestructuraron el mundo, solo reestructuraron el tiempo. ¿ok? Como desafortunadamente la basura humana llamada Dan Jurgens estaba a cargo, decide que el villano va a ser Hal Jordan alias Parallax. Totalmente algo que debo de quemar de mi cerebro, pero no puedo, porque tengo que hablar de él de vez en cuando, cuando hago ese tipo de cosas. Entonces ahí es la primera vez que salen los números cero. Que todos ustedes de seguro compraron los números cero, que salieron en hora cero, ¿verdad? Sí, todos. ¿Quién no hizo eso? Todos lo hicimos. Y eran los peores números ceros que jamás se puedes imaginar. Porque no, ¿alguno te gustó? Starman. Tienes toda la razón. Sí, Starman estuvo magnífico, pero fueron, ¿qué? 30 y tantos números, 40 y tantos números y sale uno bueno. Porque fue el único que contó un origen. Todos los demás no necesariamente contaron un origen. Contaron nomás ciertas historias medio desconectadas. Y tristemente... A ver. ¿El, sí? Sí, no me acuerdo de ese, ¿eh? Sí, sí, bueno, hay dos de 50 y tantos, ¿no? Y curiosamente también, algo que sucede entre los números cero que fue muy extraño, descubrimos que Joe Chill no fue el asesino de los padres de Bruce Wayne. Y eso crea todo tipo de conflictos medio extraños dentro del tiempo, y eso es ignorado en los futuros números. Entonces no resuelven mucho lo que sucede en hora cero, y más adelante ya viene Infinite Crisis, que regresa el multiverso, pero en vez de que sea un universo infinito, solo hay 52 tierras. Y desafortunadamente se vuelve ya algo muy de DC, cada X cantidad de tiempo, resetear su universo. En el 86 lo hicieron, pues estuvo bien, pero vamos a ver del 39, del 38 al 86, que eran 50 años, ¿no? Sí, pero yo creo que lo importante es que descubrieron que no podían. O sea, ahí el gran aporte de toda esa cantidad de números desperdiciados es que descubrieron que no podían. Pero que sí había un gran sector del público que ya tenía años de coleccionar los cómics. Creo que tienes que tener un poquito más el micrófono, ¿eh? Okay. ¿Lo escuchan bien? Sí, lo escuchan bien. Sí, que gran parte del público que ya tenía muchos años de estar siguiendo los cómics, sí encontraba cierto placer en descubrir estos nuevos orígenes o estos intentos honestos, en la mayoría de los casos, de contar coherentemente una historia sobre un personaje que tenía décadas. El problema es, para mí, no sé. Eso que tú mencionas es interesante, porque siempre nos gusta ver algo nuevo. En el caso de La Mujer Maravilla funcionó bastante bien después de la crisis en Tierras Infinitas. Cuando rebotean su origen, lo hacen mucho más interesante, mucho más cercano a todos nosotros, y no honestamente tan bizarro como era antes. Antes leías en La Mujer Maravilla y era casi como un catálogo de sadomasoquismo, ¿no? O sea, era muy extraño lo que sus villanos le hacían a La Mujer Maravilla, no tienen ni idea, pero no hablemos de eso, vamos a hablar de esto que es más interesante. Pero vamos a ver, yo soy malo para las matemáticas, si alguien es mejor, pues que me ayude. No, más o menos, ¿cómo estás, Andrés? ¿Dos, tres? ¿En las matemáticas, más o menos? A ver, 38, sale Superman, resetean el universo en el 86, 85, 86, que estamos hablando, unos como, ¿cuántos años? ¿Cuarenta y tantos? ¿47 años? Vale, 47 años, ¿no? Gracias. Y después vuelven a resetear el universo como unos 10 años después, más o menos en el 92, 93, 94, que salió en Zero Hour. Y después lo vuelven a resetear Infinite Crisis. Pero curiosamente, de Infinite Crisis a la más reciente reseteo, reboteo del universo DC, fueron meses. ¿Qué? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Cinco años? De Infinite Crisis a Flashpoint, que es a donde estoy yendo, fue una cantidad muy, muy, muy, muy, muy pequeña. Y normalmente todos los reseteos han sido, no sé, como uno dice, el reset como soft, como se hace en tu computadora. Puedes apretar uno de dos botones, uno que lo apaga por completo y uno que nomás lo rebotea. Normalmente los reboots siempre son así suavecitos, como que los personajes siguen usando más o menos los mismos trajes, siguen siendo miembros de los más o menos los mismos equipos, tienen más o menos la misma caracterización. Pero ¿qué pasa con esto? Es un universo total y completamente nuevo. Bueno, dos, tres, porque es como Image en los años 80, de los años 90, pero Batman más o menos. Y los Green Lantern no cambiaron gran cosa. Exacto, sí, entonces, algunos como que cambiaron mucho, algunos cambiaron casi nada. Entonces, pues, lo que vamos a hacer es una exploración de estos grandes cambios, porque lo que vimos fue que la mayoría empezó en el número uno. Finalmente, lo que no se atrevieron a hacer en el 85, 86, lo hacen ahora. Y nunca nos dicen los orígenes o cómo empezaron las cosas o de dónde vienen las cosas. Y finalmente, los números cero se tomaron el tiempo de hacerlo. Ya los leí todos. Hay unos que son brillantes y magníficos. Aquí tengo acá mi lista. Tengo una flechita hacia arriba, una flechita hacia abajo o un signo de igual, ¿no? Entonces ahí podremos tener una idea. Mi buen amigo Javier Saurio se dio la tarea de leer algunos porque dijo que quería mantener su sanidad. Claro. Quería conservar un nivel tranquilo en su vida ser una persona normal. Ajá, ya viene Navidad, hay otros gatos que ven, en fin. Pero yo dije, no importa, yo los voy a leer todos, entonces hablaremos de eso. Pero bueno, ¿sabes lo que sucedió en Flashpoint? ¿No? ¿Te lo mato o te esperas a que lo saque de ese Televisa? ¿Te lo mato? ¿Se lo matamos? Ok. Como tú sabrás, espero, en Crisis en Tierras Infinitas mueren varios personajes importantes. Uno de ellos, Super Chica, o Supergirl. Otro, Flash, Barry Allen, el segundo Flash. Sí, el segundo Flash. ¿Cómo estás, Spike? Muy bien, ¿estás? Perdón. No te vamos a aplaudir porque llegaste tarde. No, le dimos aplauso a Javier Sorpatino. Bien merecido. Público muy cálido. Pero bueno, estamos ahorita en Flashpoint. Creo que tú pensarás exactamente lo mismo que yo acerca de Flashpoint, pero hablaremos de eso brevemente. Entonces lo que sucede es lo siguiente. En el 86 muere Barry Allen, ¿ok? Su sobrino Wally West, Kid Flash, o Flashito, miembro de los Teen Titans. Aquí lo tradujeron como Flashito, lo siento. No fui yo, habla con Editorial Novara. No, era Flashito, Veloz, ¿quién más? ¿Cómo se llama Changeling? Changeling. No se me acuerdo cómo era Changeling. Era Raven, era... ¿Cómo era Raven? ¿Perdón? ¿Corvina? Gracias. Muchas gracias. Corvina. Starfire era Nova. Robin era Robin, afortunadamente. No me hagas esto, que necesito un balance. Es que si no, eso es una mala traducción. Perdón, Petirrojo. Sí, no, pero afortunadamente fue Robin. ¿Y quién más? Vamos a ver. Starfire, no. Se me olvidó cómo era Changing, pero no hablemos de tonterías. Flashito, ¿no? Pues Flashito o Flash, o Kid Flash, se convierte en el nuevo Flash, Wally West. Al principio no sabían mucho qué hacer con el título, hasta que el brillante y magnífico Mark Waid lo toma y hace cosas grandiosas. Y más o menos nos hace olvidar a algunas personas que existió Barry Allen. Pero gente como yo sigue diciendo que quiere a Barry Allen. Barry Allen murió magnífico, no como Hal Jordan. No me veas feo, Gerardo, te estoy viendo. Muere muy, muy, muy, muy bien Barry Allen, salvando el universo, ¿no? De una manera clara, concisa. Y además, ¿sí saben por qué tuvieron que matar a Barry Allen? ¿No? La primera vez que se expone la teoría de universos múltiples fue en Flash 123, cuando Barry Allen se va a Tierra 2 y conoce a Jay Garrick. Entonces, como que digamos, él, y también él da Emission Showcase número 4. Pues lo que está sentado de aquí, yo creo, es ¿por qué Flash? Ah, ahí estoy yendo. Okay. Ahí estoy yendo. Fue en el Showcase número 4. Flash, Barry Allen, da inicio a la Era de Plata. Pero no editorialmente, sino en el personaje, ¿por qué? Ah, bueno, ahorita llegamos a eso. Entonces resulta, ahorita nos lo va a explicar Spike, ¿okay? Llega tarde y quiere tomar control de la plata, ¿no? Entonces resulta que él da inicio... ¿Ves por qué me va a pegar ahorita? Ahorita me va a poner uno de sus comentarios más. No, bueno, por lo del podcast de Gandhi. Bueno, sí, gracias. Supuse. Entra. Bueno, es la marca para que... Bueno, entonces, a donde iba con todo esto es lo siguiente. Él da inicio a la Era de Plata. Entonces lo que querían hacer era darle un cierre a la Era de Plata y empezar una nueva era. Y por eso tenía que morir, obviamente, nuestro buen amigo Barry Allen. ¿Okay? Y muere muy bien, pero hay gente como yo que estaban diciendo que lo quería de regreso, Y Jeff Jones, después de entregarnos la magnífica y brillante, no digas nada, Bernardo, regreso de Hal Jordan en Green Lantern Rebirth. ¿Ya todos leyeron Green Lantern Rebirth? ¿Sí? ¿Es fabulosa o no es fabulosa? Es magnífico. Y lo que hace también es poner en su lugar a la basura humana y a la carrera. En DC probablemente es lo mejor que han sacado en 20 años. Sí, sin duda, es magnífico ese cómic, se lo recomiendo muchísimo. Entonces sale Flash Rebirth. Y yo lo quería elogiar. Lo quería amar. Lo quería adorar. Pero desde el primer número hay algo extraño. Algo que no fluye, algo que no funciona. Conforme van avanzando los números, sigue sucediendo lo mismo. Sale el título de Flash y no saben qué hacer con el personaje. Entonces, como que había esta duda qué hacer, y finalmente lo terminan todo en Flashpoint. Así como empezó a fluir, empezó a funcionar Green Lantern cuando sacaron a Sinestro Core War, que si no lo han comprado, cómprenlo, acaba de llegar el Absolute Edition acá, está magnífico y lo vale. Resulta que dijeron, pues vamos a hacer una saga concentrada en Flash. Y sale Flashpoint. Bueno, antes que empiece a hablar de Flashpoint, ¿quieres decir por qué Flash tenía que morir? ¿Por el personaje? No por el personaje, sino de entrada esta idea de los universos y todo eso, pues, ¿cuál es la limitante de nuestro universo? La velocidad de la luz. ¿Quién se acerca más a eso y quién puede vibrar a esas velocidades? Flash. Flash es el personaje obvio para hacer todo eso. Ok. Entonces, y como ya no van a existir más realidades o dimensiones, pues ya no era necesario Flash, ¿a eso te refieres? Pues no que no sea necesario, pero es como simbólico, ¿no? Así como okay. Empiezan las realidades con este personaje y terminan con este personaje. Okay. Sí, como voy a darle un cierre, ¿no? En Flashpoint lo que sucede es que descubre nuestro buen amigo Barry Allen, que su enemigo número uno, ¿sí saben quién es? Reverse Flash, alias el profesor Zoom, y que es un gran hombre con gran originalidad, no solo limita el poder, limita el rostro, limita el traje, nomás cambia los colores. Y él viene del siglo XVII, del siglo XXV, entonces como dices tú, gran hombre y gran originalidad. Y él decide, como su nombre es el Flash Reverso, o Reverse Flash, hacer sufrir a Flash en reverso. Entonces empieza a crear problemas en el pasado. Y lo que decide hacer es matar a su mamá, a la mamá de Barry Allen, y inculpar al papá. Entonces cuando Barry Allen trata de... que es un científico policía, ¿no? ¿Cómo se llama? Un CSI, ¿no? Lo que él trata de hacer es descubrir quién fue el verdadero asesino de su madre. Cuando finalmente descubre que es él, se va al pasado, reordena el pasado y cambia el presente. Y cuando cambia el presente, lo cambia de una manera tan tajante, tan brutal, que él deja de tener poderes. Bruce Wayne fue el que murió. Thomas Wayne es Batman. Deathstroke es un pirata. ¿Estuviste feliz por eso, seguro? Abin Sur sigue vivo. Hal Jordan solo es un piloto aviador y aún así puede mantener su propio título, no como otras personas. ¿Cuánto título salió ahí? Salió Gorilla Grodd, quiere tomar sobre, que es el rey de todo África. Sale Grifter. Gracias. Están los Secret Six, si son lo correcto, ¿no? Sí, según yo. Los Secret Six, que son un grupo de magos, ¿no? Sí, ellos eran los magos, ¿sí, no? Los Secret Six eran los magos, algo así. Traté de olvidarlo también porque fue muy malo. Empieza muy, muy, muy bien. Porque tiene esa Flash o Barry Allen sin poderes tratando de descubrir cómo funciona este universo. Y él dice, bueno, no sé lo que está pasando, pero pues tengo que ir con Batman porque Bruno Díaz o Bruce Wayne puede con todos. Y descubre que no es Bruce Wayne, es Thomas Wayne. Y juntos tratan de arreglar el presente. Y lo que sucede en las últimas páginas es la cosa más... Ayúdame con el adjetivo porque no quiero decir un insulto. Climática. Gracias. Okay. ¿Qué puede suceder? Hacen exactamente lo mismo que hicieron en Crisis en Tierras Infinitas. Reúnen todos los universos dispares que tiene en este momento DC. Bueno, es que DC, uno de los grandes problemas que ha tenido DC es que tienen este como síndrome de Chespirito, donde es un solo chiste, una y otra vez, crisis. Ya. Y curiosamente Final Crisis es una de las pocas crisis donde no hay crisis. Pues nomás básicamente para reordenar el universo de las criaturas hechas por Jack Kirby. Pero bueno, donde voy con todo esto es lo siguiente. Se reordena el universo. Ah, sí. ¿Dónde está Pablo? ¿Qué te pareció lo que le hicieron a nuestro buen amigo Captain Marvel en Flashpoint? No. Ouch, ¿verdad? Desde ahí empiezan las cosas feas con nuestro buen amigo. Sí, fue muy doloroso. No tan doloroso como esto. Pero eso, ahorita llegaremos ahí. Entonces lo que sucede es que en ese momento ya no hay hay 52 tierras. Okay, en el universo DC, pero no las quieren unir, las prefieren separaditas. Lo que quieren hacer es unir todas sus, digamos, imprentas. En ese momento tienen el universo DC, tienen el universo Vértigo, si ubicas bien el universo Vértigo, ¿no? Y tienen todo lo que es Wildstorm. Si ubicas bien Wildstorm, no pasa nada. Qué bueno que no lo ubicas bien. America's Best Comics. Ok, America's Best Comics, que fue un experimento de... Hay cosas, o sea, yo sé que... Authority es la onda. Authority es buenísimo, a pesar de que el Batman y Superman de Authority son gays, no importa. No hay ningún problema con ello, al contrario son excelentes personajes, Apollo y Midnighter son la onda. Pero bueno, ya es que también Midnighter se dice todo de cuero. Pero bueno, Batman no es cuero, es spandex y es muy diferente. Muy diferente. Logan, por favor, ¿cómo dices eso? ¿Cómo dices eso? Es mejor. No hay nada más que... No, olvídalo. Entonces, luego de todo esto, lo que sucede en Flashpoint, una mujer, que nunca habíamos visto, su nombre es Pandora, descubrimos tiempo después, le dice a Barry, desde que se crea la humanidad, algo sucedió al inicio que separó las realidades. Tú las tienes que unir. Entonces lo que vemos acá, los nuevos 51, son las realidades unidas de Vértigo, el universo DC y Wildstorm. Por eso las cosas cambian tanto. Eso próximamente lo vas a ver en los en DC Televisa. Lo está a punto de sacar. Los primeros números son gloriosos. El final es suicídame en este momento, ¿no? Pero bueno, Señores, ¿tú cuántos leíste, Spike? Pues sí leí bastantes, aunque ya sabes que yo me fui por Deathstroke y obviamente. O sí leí Batman, Green Lantern. Ok. Pues señores, ¿qué les parece ahorita? Si les mato un poquito de lo que sucedió en cada uno de esos números. Aquí, gracias a la Mati Aipa, que te voy a pedir por mí, no eches la mano, ¿ok? Veremos portada por portada, ¿ok? Acá los jóvenes, si necesitamos buscar algo en alguno de los números, nos ayudarán abriendo los números para que podamos ver qué rollo. Y bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Todos leyeron Action Comics número 0? ¿Sí? ¿No? ¿Solo una persona? ¿No? ¿No? ¿No lo hagan? ¿Dos? Ok, bien, no lo hagan, miren. Hay algo que quiero decir antes de todo esto. Por favor. ¿Por qué esto no fueron los números 1? O sea... Sí, yo sé por qué no fueron los números 1, les voy a explicar. Por truco de venta, pero no solo eso. Tú recordarás una gran, gran editorial en los 90 llamada Valiant Comics. Sí. Valiant lo que hacía era brillante. Empezaban todas sus historias en medio de la historia, para que desde la primera página te agarraran y no supieras lo que estaba pasando, pero querías saber más. Un mes, dos meses, tres meses después, una de dos, salía a venta el número 0. O tú, después de comprar 6 números, mandabas unas estampitas por correo y te mandaban el número 0 gratis o por $1 o algo así. Entonces, esos números 0 se volvieron muy, muy, muy valiosos. Y la idea de 0, origen, se volvió como que algo muy interesante que mucha gente ha tratado de copiar, como mencioné tiempo atrás, en Zero Hour, ¿no? O sea, ahorita por eso lo están haciendo acá. Que la idea, pero se tardaron primero muchísimo, un año. Y en algunos casos debieron hacerlo desde un inicio, sí, para entender un poquito mejor las cosas. Por ejemplo, desde el punto de vista de Team 7, yo creo que de entrada les hubiera servido para que compraras más títulos si te gusta ese tipo de historias. Sí, pero bueno, historias. Pues vamos a ir uno por uno. Aquí tenemos a Action Comics. Como todos saben lo que sucedió con Superman, ¿no? Esto sucede 5 años atrás de todo el resto de la línea. Por eso que Superman no tiene su traje tal cual. En los nuevos 51 tiene una armadura. Aquí nomás tiene una playera, unos jeans, unas botas y una capa. Básicamente lo que nos dice Grant Morrison es que si yo me quito esta playera ahorita ya soy el Capitán Marvel, porque estoy vestido igualito que esto. A ver, vuela. Tengo que gritar Shazam y no sé si eso sucede en ese momento, puede traer rayo, etc. No hablemos de eso ahorita. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nunca me gustó ese título, al enemigo Nadiro Spike sí le gustó, por eso tenía esta vender. Resulta, a mí no me gustó porque sentí que el Superman así era muy violento, muy agresivo. Tú mencionas, y es muy cierto, que en sus primeros números en Action Comics... Así lo era. Así lo era, pero ese es el Superman de Tierra 2. Estoy hablando del Superman de Tierra 1, que todos conocemos, que es un niño granjero de Kansas, muy buena gente, muy buena onda, nunca tiene una mala palabra al parecer para nadie, a todo el mundo le cae bien, y hasta su mismo villano Lex Luthor, o Brainiac, trata de regenerarlos, volverlos buenos. Nunca se enfrenta a ellos con agresión. En cambio, este Superman lo hacía con agresión, pero Logan tiene algo que decir. A ver. Dilo. Bueno, pero se supone que ya es una combinación de ese Superman con el... Ah, claro. Alguno, así que tiene que ser... Hay cosas que son combinaciones que funcionan. No recuerdo una tal cual ahorita, pero ahorita la iremos viendo. Pero hay algunas combinaciones que no funcionan. Es por decir, si tú agarras, no sé, el chocolate y la mantequilla de cacahuate, no tienes Reese's Pieces y sabe delicioso. Pero no sé, si agarras... No voy a empezar a lobo y una galleta Oreo, déjenme decirles, no va a ser rico, ¿no? Hay algunas combinaciones como que pueden ser, nunca he visto esto antes, vamos a ver qué funciona. Pues puede ser que no funcione, ¿no? Como tomar y manejar. No hagan eso, muchachos, ¿eh? Siempre hay que tener una lección en todas estas pláticas. A ver, no me gustó para nada, y además esta historia en particular la sentí muy floja, porque desde el número 1 de Action Comics, Grant Morrison ha tratado de contar el origen de Superman, de cómo empezó con este traje, etc. Y aquí es una historia que había visto yo antes, escrita por Elliot S. Maggie, mucho mejor hecho, donde le roban la capa a Superman por un niño y después el niño utiliza esta capa para ser un superhéroe y después descubres que no es el traje que te hace superhéroe, sino las actitudes y cómo utilizas tus poderes, etc., etc. Pero lo hacen con la capa, ¿no? Yo me acuerdo que esta historia de Elliot S. Maggie, que le escribió divinamente en los años 80, Superman muere y Metrópolis es una ciudad, ¿cómo se llama? Una ciudad con ley marcial, con soldados en las calles. ¿Fascista? Una ciudad fascista, exactamente. Totalitaria. ¿Perdón? Una ciudad totalitaria, muchísimas gracias. Y un tipo en la basura encuentra el traje de Superman. Es un tipo de la calle. Entonces, como tiene frío, se pone el traje de Superman y como es un traje alienígena, le da calor. y después el tipo este, sin querer, empieza a utilizar este traje contra este, contra los policías, porque el traje es antibalas, es antirrayos y todo eso. Entonces empieza a pelear y les empieza a dar esperanza a toda la gente, y finalmente lo matan, pero ya con el símbolo ya creó la esperanza en la gente, y toda la gente se va a rebelar contra el gobierno porque Superman, o el símbolo de Superman, les ha dado algo por qué pelear. Eso está mucho mejor llevado en menos páginas que esto, que se me hizo bastante torpe. Yo el problema que tengo aquí es que este es el origen para un título que se trata de un origen, entonces no cabe. Yo lo que creo es que ya les está costando mucho trabajo reencontrar una manera de platicar de Superman, ¿no? Y aquí como que volverlo ligeramente violento es como un gran esfuerzo para ellos, ¿no? Pues, sea, bueno, por el editorial no, porque son, o sea, es Image de los 90s, es DC del 2000. Sí, pero creo que hemos visto a Supermanes violentos más interesantes en Elseworlds. Ah, no, claro, porque o sea, ninguno de ellos ha funcionado, pero no nos han dado 12 números de un Superman que ni es del todo violento, ni define una actitud que sea alejada de la ley, pero que este, combata al crimen eficientemente, ¿no? Y también quiero decir que Grant Morrison nos regaló All-Star Superman, que está mil veces mejor que todo lo que ha hecho en Action Comics. Entonces, mejor lean eso y no, y aléjense de esto. Animal Man. Voy a decir algo que jamás pensé que iba a decir. Grant Morrison escribió Animal Man, 24 números gloriosos en los años 80s. Nunca pensé que nadie llegara a ese nivel. Pero aquí Jeff Lemire lo logró. No lo puedo. Todo de este número me gustó. El arte, 2-3, pero todo me gustó. La idea, te dicen el origen de Animal Man, que no te habían dicho en el primer número, te lo, no... No, y hasta te plantean otro Animal Man. No, pero no solo eso, no este, contradicen nada de lo pasado, agarran el origen original, el primero que el personaje tuve. ¿Qué estoy pensando? Agarran pues el origen... Tengo ligero. Agarran el origen propuesto por Grant Morrison y le dan un nuevo origen, y todo lo une y lo hace perfecto. En serio, no puedo dejar de decir qué tan bien hecho está este cómic. Solo leí el primer número de la serie regular, me gustó, pero no es suficiente espantes para mí, ¿no? Es más como un cómic de terror, es un cómic más con ese tono vértigo, que no es el tipo de cosas que yo leo, pero me gustó el número 1 y el número 0 honestamente me hace pensar que va a mejorar. Y no solo eso, vienes a hacerte una... Yo sí lo he estado leyendo y es muy bueno. Uh-huh. Es un poquito lento, pero es muy bueno. Y no solo eso, viene próximamente una saga que van a involucrar a Animal Man y a Zombie, que se llama Rot World. Y le voy a echar un vistazo porque honestamente el número 0 me encantó, fue perfección total. No, y sí parece que va a haber un evento entre varios títulos, ¿no? Por lo menos los Green Lanterns, Drifter. Sí se ve que viene algo grande, ¿no? Pero sí, es una historia muy sorprendente porque es muy sencilla, son el número de páginas limitados de siempre, pero logran meterte de lleno a lo que es el mundo de Animal Man y de Swamp Thing, que están muy vinculados con nosotros. No, y lo padre es que no precisamente es que sea una historia de Body, sino que es una historia de Animal Man. Sí, y bueno, entiendes de los bien, múltiples Animal Man. Entiendes muy bien cómo funciona todo este asunto. Uh-huh. Y también si lo lees a la par con Swamp Thing, se hace un universo más expandido, más entendible, muy bien hecho. Para las personas que no saben esto, pues se los voy a decir. A ver, ¿puedes abrir tu playera? Tenemos aquí a Swamp Thing. ¿Saben el origen más o menos de Swamp Thing? Ajá. ¿Sí? A ver. Pásame el micrófono. Un accidente de laboratorio se hizo el ser este Swamp Thing, que básicamente busca el equilibrio del ecosistema y tiene un antagonista que es este John Constantine. No, Anton Arcane. Sí, sí, sería el malo. Y empezó en DC, lo escribió gloriosamente Alan Moore un buen tiempo y ya después lo pasaron al universo Vértigo y lo volvieron a poner en el universo DC hace poco. Ese fue su origen, muy parecido al de primer origen, porque hay como dos orígenes. Hay dos más, hay tres en total. Ese origen que tú mencionas es el origen ¿el lengua? Sí, y es el origen de Steve Rogers, ¿no? Sí. Como que me inyecto algo y me vuelvo superhéroe, ¿no? El hombre planta. Exacto. Él se baña de una solución y se transforma en la cosa del pantano. Más adelante descubrimos que no, esa solución que era para regenerar plantas, lo que hace es causa un cierto cambio en la vida floral del pantano y cobra vida. Este pantano come al Dr. Alec Holland y se transforma en una criatura que cree que es Alec Holland. Alan Moore lo pone muy padre, es una planta con delirios de grandeza. Exacto, o delirios de humanidad. Sí. Y después descubrimos que no era cierto. Hay una serie de plantas que se encuentran en las Amazonas, ¿okay? que son el parlamento de los árboles. Y cada designado tiempo ellos crean un guardián de la tierra, un guardián de lo verde. Y Alec Holland fue la siguiente criatura del pantano, ¿ok? Y lo que descubrimos acá en Animal Man es que él es el guardián de lo rojo, ¿ok? Entonces tenemos al guardián de lo verde, al guardián de lo rojo, y hay un guardián de, ¿cómo se llama? Del rot. La podredumbre. Exacto. Y el guardián o el defensor o el avatar de la podredumbre es Anton Arcane, que es el que fue el villano por muchos años de nuestro buen amigo Swamp Thing, que es un tipo que siempre le ha gustado buscar poderes sobrenaturales, siempre muere y regenera, y siempre hace pequeños monstruos estilo Frankenstein, que solo es una mano con un cerebro en encima, o una persona con dos piernas saliendo de acá del cuello. Muy Lovecraft también. Muy Lovecraft, es muy lindo, y me gustó cómo agarraron estas tres cosas disparadas, y las unieron todas para contar esta historia de Animal Man. Me encantó, en serio, lo recomiendo muchísimo. ¿Hay alguien más que quiere decir? ¿No? Yo eso lo recomiendo, personalmente. Claro, sí, adelante. ¿Todos los números 0 cuentan el origen? ¿Todos son autoconcluyentes? Sí, todos son autoconcluyentes. No, eso no es cierto. Dentro de lo que quieren contar de esa historia, y dicen, y continuará, por decir, en Teen Titans cuentan la historia del tercer Robin, de Tim Drake. Y obviamente nomás te explican quién es y cierra con él y Batman meciéndose por Ciudad Gótica. Dice, y todo esto continuará después en las páginas de Teen Titans. Pero sí, digamos, sí te cuentan completamente la historia de este personaje. En Nightwing te cuentan el origen de Nightwing, ¿no? Que cómo empieza como Robin, cuál es su primer traje de Robin, etcétera, etcétera. Y medio introducen una villana en el número 0 que será la villana en el nuevo arco de Nightwing. Entonces, en general, sí son autoconclusivos. El 0 de Action Comics no sé dónde encaja, ese sí fue muy extraño, pero por decir, en el caso de Animal Man autoconcluye y te dice toda la historia y te dice, próximamente veremos a Anton Arcane, Swamp Thing y Animal Man pelear en Rodworld. Entonces, más o menos alguna así. Aquí funciona más bien como un prólogo. Así es. Sí, porque te introducen una situación que te explica el origen del personaje o alguna de sus motivaciones y de inmediato te vuelven al presente y ya estás enfrente de un enemigo o de un conflicto o de un suceso muy importante. Hay muchas palabras que quiero decir de este personaje. Curiosamente, ni una positiva. ¿Ok? No hay nada en lo absoluto que me guste de este personaje. Es ridículo, es estúpido. Me gusta mucho el nombre, Batwing. Todo lo demás es estúpido, es ridículo, es imbécil, y déjenme mostrarles por qué. ¿Me puede suceder eso? A ver, distráelos un rato. ¿De dónde vienen? La primera vez que el personaje aparece es aquí. ¿Sí lo alcanzan a ver más o menos? ¿No? Si no, lo vamos a ponérselo directo a la cámara para que la cámara lo capte. Los 70, ¿no? Estamos hablando de los años 70, ¿ok? Batman, y no piensen mal, se lleva a tres niños de campamento. ¡Ey! ¿Por qué te ríes? Bruno Díaz se lleva a tres niños de campamento y se ponen a hablar de Batman. Y cada niño da su versión de cómo ve a Batman. Un niño ve a un Batman robot, un niño ve a un Batman como un murciélago, como un vampiro, ¿no? Y obviamente el niño negro lo ve como un hombre negro, con alas y una V gigantesca en el pecho. Una especie de steel con Batman. Exacto. Sin duda, ¿no? Entonces, por alguna razón, Grant Morrison dijo, ¿sabes qué? Esa historia me gustó mucho. Quiero hacerlo real. Y Batwing es... ¿Saben qué rollo con Batman Inc.? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien no? Joven. Batman ya hay un... Con Big Manía. Todos los miércoles empezando a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx, porque honestamente te falta más cultura, compañero. Y yo para eso estoy. Escuchar aquí, de hecho. Ah, sí, cierto. De hecho, si vienes aquí a comprar tus cómics todos los miércoles, a partir de las 5:30 aquí ponen el programa para todo este tipo de cosas, las digo allá, y es importante que las sepas, porque necesitamos más comiqueros. ¿Cuántos años tienes? Necesitamos chavos de 20. 25, 20, porque todos los demás ya ¿Te has fijado que los fans de Batman y Batman siempre, ay, chavos jóvenes, vénganse por acá? No, mira, ya como a las 6 ya puedes sentarte cómodamente a hacer otra actividad mientras escuchas el programa, porque dura como media hora la entrada de saludos y de felicitaciones y de todo ese tipo de cosas, pero de 6 a 8, no, de 6 a 8 sí, entre práctica y práctica muy amena, sí te dan bastantes tips de muy buenas series y de lo que está pasando que vale la pena en opinión de Carlos. Gracias. Pero también van otros amigos, por ejemplo, va Bernardo, va Nicolás, ¿no? Hay gente que da otras opiniones, va Andrés, que se encuentra ahí atrás, también va y da su opinión, cuando les permite el micrófono. Entonces, pero bueno, es muy malo el personaje, es el Batman de África, porque resulta que Batman, en Final Crisis, lo, entre comillas, matan, pero no muere, se va al pasado, y tiene una jornada hacia el presente en The Return of Bruce Wayne, que curiosamente fue la primera plática que vimos acá. Cuando va al pasado y viene hacia el presente, ve un gran mal que se avecina y dice, no puedo hacerlo solo, necesito un ejército de Batmans que me ayuden, y crea Batman Inc., donde es una franquicia. Entonces hay un Batman en diferentes partes del mundo, que de hecho yo se lo había contado a mi buen amigo Nicolás, y cuando le dije quién era el Batman de Argentina, un poco se desmaya. ¡El gaucho! Déjame decirte. Obviamente el Batman de Francia es el mosquetero, el Batman de Roma es el legionario, el Batman de México es Carlos Joy Moisés, pero eso lo hablaremos después, no en este momento. Dijo Batman. Entonces, el Batman de África es Batman, ¿no? Es ridículo el personaje, es estúpido el personaje, no tiene razón de existir el personaje. No, ya sí, que... yo creo que van a hacer la Justice League multirracial, ¿vale? Todos están preparando. Es horrible, y aquí en su origen, lo que te cuentan es, descubres cómo viene, todos saben lo que está sucediendo ahorita en África, ¿no? Que hay muchas milicias, ¿no? Sí, los guerrilleros civiles y todos los problemas internos que tienen entonces encuentros de poder. Entonces empiezan a agarrar a niños y los reclutan y los obligan a pelear para esas milicias, ¿no? Entonces el chavito que eventualmente se volvería Batwing es un chavito que lo agarraron de su tribu, lo metieron a la milicia a fuerzas y lo logran rescatar y decide hacer el bien y pelear por la justicia. Lo curioso es, ¿todos vieron Kick-Ass o son fans del cómic de Kick-Ass? Sí, bueno, la película es buena. No digo nada contra la película, pero estamos de acuerdo que es un poco ridículo que una niña de 9 años haga las cosas que puede hacer Hit Girl, ¿no? Bueno, es que en el cómic está Coca. No, pero, descubrimos que este personaje es la Hit Girl de DC. ¿En serio? A los 11 años, él puede golpear a hombres de, no sé, 25 años, 26 años y dejarlos medio muertos. Entonces, ¿qué me dices de Damian? ¿Qué? Bueno, pero Damon fue entrenado por la Liga de Asesinos. Él no. Él no tiene toda la lógica del mundo. Y además es el hijo de Batman. No empezamos. Es el hijo de Batman Italia. Su abuelo es Ra's al Ghul. O sea, es toda la lógica del mundo. ¿Pero él qué? Lo agarraron de una tribu. ¿No? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Son tribus de guerreros? Hace muchos años. No son tribus, son grupos paramilitares guerrilleros. No, pero no le enseñaron a pelear. Lo enseñaron a disparar. Es muy diferente, Nunca le he disparado a Batman. Es que es muy diferente, ¿no? Que te enseñen a disparar y usar un arma es muy diferente a que te enseñen a pelear. Y el chavito pelea como Hit Girl, en serio. ¿Dónde está el cómic? A ver, ¿está por ahí? A ver, ¿aquí? ¿Acá? A ver, por favor. Sí, bueno. Pero es Earth 2, ¿qué importa? Véalo, muéstraselo a la gente, por favor. Véalo. ¿Cómo te llamas, perdón? Monse, ve que es la Hit Girl de DC. No estoy jugando, ¿o sí? No, solo le falta la peluca y listo, ¿no? Horrible el cómic, lo detesté de todas las maneras. Y lo peor de todo es que Batman le da la armadura. Y la pregunta es la siguiente, ¿no? Si Batman tiene una armadura para volar, ¿no se la prestaría a, no sé, su mejor alumno Nightwing para que él tenga la capacidad de volar? Digo, ¿no sería más chido? Perdón, digo, bueno, eso sí, Nightwing siempre ha sido, o sea, un espíritu muy independiente. O sea, sí, que ha sido fuera de la sombra de Batman. Pero por mucho tiempo tuvo unas alas acá y se las y podía planear. Y pues, si tiene la capacidad, le dice, oye, Bruce, pues, también quiero volar, ¿no? Quiero ser como mi tío Superman. Malísimo, cabrón. No se los recomiendo para nada. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Brillante cómic. Magnífico, muy bien hecho. Respetan todo lo que hace Alan Moore en Something, no solo y no lo crece, sino todo lo que ha sido Something a través de la historia. No toca una mala nota. A mí me sorprendió porque si había algo que no quería leer era Something, porque yo tengo, afortunadamente todavía me existe, una colección completa de todos los Somethings de Alan Moore. La adoro, cada vez que no tengo nada mejor que hacer los leo y digo yo, wow, así es como se escribe un cómic, es magnífico. Y cuando se fue Alan Moore, entró Rick Beach, hizo cosas bastante lindas. Dije, nadie va a poder llegar a los niveles. Pero sin embargo, ¿qué es igual? No, es Scott Snyder. El que está haciendo Batman. Hace cosas divinas en ese número. Y acá vuelven a contar el origen. Para todas las personas que no lo sabían, lo que acabo de contar lo cuentan ahorita. De una manera nueva, de una manera diferente. de una manera innovadora, excelente cómic. No, y tomando las pautas de las personas, bueno, la persona que definió al cómic de Alan Moore, digo, de Something, que fue Alan Moore, justo cuando estaba leyendo Something empecé a notar un patrón estético con los paneles. No sé si me puede pasar ese Animal Man. Something. No, no está Animal Man por acá. Está por acá. Okay. Vean por ejemplo cómo se desarrolla este panel. Van a encontrar algo muy parecido en Animal Man y en todos los que van a tener que ver con Road World. Están diseñando los paneles de una manera estética muy parecida. No sé si notaron aquí cómo la acción avanza aquí. Es que no, A ver, te va a ayudar. ¿Te puedes detener? Eso lo van a encontrar en muchos números uno que yo creo que tienen que ver con Road World. La acción avanza aquí y aquí hay como un shot que es más pin-up, pero que le da mucha intensidad a la página. Eso lo van a encontrar en Animal Man, eso lo vi en Grifter, en Voodoo, en varios títulos que por lo menos tienen que ver con Road World. Van a encontrar una especie de planeación de paneles así. Ok. Pues yo quiero decir que a mí lo que me gustó fue que sigue avanzando esta idea de que están los protectores o los defensores de lo verde, los defensores de lo rojo, y viene toda la pudredumbre, ¿no? Y la cosa es que empezamos a ver ciertas cosas como que, digamos, el protector, el verdadero protector de lo rojo tenía que ser la hija de Animal Man. Y Animal Man básicamente le dieron los poderes nomás para que sea el guardián de su hija. Él no tiene tantos poderes. Y cositas como esas, yo siento que crecen mucho, la historia crece mucho a los personajes y me encantó todo lo que hicieron. Bueno, y lo pudo haber sido, porque dicen, pues lo pudo haber sido, pero es que ya está muy viejo. O sea, es como el primer avatar de los rojos que tiene veintitantos años y ya... Javier Sabio, ¿tú leíste? Sí. Sí, ya a mí lo que me agradó es que efectivamente hay historias que se han ido construyendo a lo largo de las décadas y ha habido escritores que les han aportado mucho. Entonces, estos 12 números, y en particular este número 0, lo que tienen es que hacen un muy buen trabajo de resumir todas esas décadas para contarnos más linealmente, sin altibajos, vamos a decirlo así, la historia de Swamp Thing. Y está entretenido, está interesante y vemos todo su universo, ¿no? A pesar de ser solo un título que ha entrado y salido de la continuidad de DC. Se me hizo bastante atinado, me gustó bastante. Gracias. Y aquí viene uno de esos títulos que no sé qué decir de él. Pues juntos vamos a explorar esto y vamos a ver si nos gustó o no nos gustó. Green Lantern. Es que era racista. Claro. Yo lo admito al menos. Hay algo que no se dieron cuenta, pero parece que se disfraz de Kick-Ass, pero en verde. O sea, pero diseñado. No es cierto. Claro. Ok. Yo tuve la suerte de vivir en los Estados Unidos por muchos años. Y digo, no hice muchos amigos porque soy un antisocial y además leía cómics, ¿no? Gordo, feo, asqueroso, lentes, etc. Pero lo que sí pude hacer es explorar mucho su cultura pop y comprar una cantidad enorme de cuentos. Cómics, como quieran decirlo. Pero bueno, resulta que viene la parte interesante. Algo que he notado mucho en los Estados Unidos, cada vez que tratan mal a alguien, odian a alguien, sienten que se portan mal con alguien o que acusan a alguien de algo, después se sienten mal y quieren decir que son grandiosos y los quieren elogiar de manera ridícula. Por eso The Big Bang Theory. Gracias. Entonces resulta, llegan a los puritanos a los Estados Unidos, matan a todos los hombres rojos, ¿no? A los nativos americanos, a los pieles rojas, a los indios, como les quieran poner. Los matan a todos y ahora se sienten mal y quieren darles de todo y hacer películas del oeste donde los indios son los buenos y los malos son los vaqueros. ¿Te refieres a Avatar? A Avatar, siendo un buen ejemplo. Pocahontas, siendo otro excelente ejemplo. Curiosamente el mismo ejemplo. Sí. Danza con lobos. Con lobos, sí. Curiosamente el mismo ejemplo. Y básicamente es eso, ¿no? Después traen a todos los negros, los sacan de África, los golpean, los abofetean, los maltratan. Hacen casi un genocidio ahí en África y en los Estados Unidos con todos los negros. Los liberan, se sienten mal. Y otros tienen que hacer a Shaft, tienen que hacer a Luke Cage, tienen que hacer a Miles Morales. ¿Cómo se llama? Miles Morales, Dios mío. Él es campechaneado. No. Es que, espérate, ¿qué pasó? Nos roban Texas, nos roban California. Entonces, hay que hacer a Blue Beetle, hay que hacer, ¿cómo se llama? Hay que nominar a Salma Hayek con Oscar, ¿no? Entonces, es el problema de los Estados Unidos. Después de odiar a una raza, odiar a una religión, odiar a alguien, se sienten tan mal que tienen que elogiarlos. ¿Qué pasa? Septiembre 11, un día antes del cumpleaños, gracias. Septiembre 11, 2001. Caen las Torres Gemelas, le echan la culpa a los musulmanes, aparentemente sí tenían la culpa, alguna gente dice que son los judíos, yo no, honestamente no sé, y no voy a poner mi mano en el fuego por nadie, porque yo no veo las noticias, nomás veo cómics, ¿no? Como podrán notar. Entonces, se sintieron muy mal, pero ya pasaron 11 años, ahora quieren pedir disculpas. Y curiosamente, este no fue el primer ejemplo de sus ridículas maneras de pedir disculpas. Creo que todos recordarán a Night Runner. ¿Se quitó? Night Runner. ¿Sí? ¿No? Es el Batman de París. Pero es el Batman musulmán de París. Es marroquí, ¿no? Ajá, exacto, pero es musulmán. Sí, sí, sí. Resulta que él, vamos a ver el mosquetero, que es el Batman de Francia, ya está muy viejo, ya está cansado, ya no quiere seguir peleando contra la injusticia. Entonces dicen, estamos a alguien nuevo, y es un chavito que obviamente, ¿qué es lo que todos estamos viendo en todas las películas de acción? Parkour. Entonces, el chavito hace parkour también, obviamente, y es musulmán, y salió, como dijeron, el Batman de Francia es musulmán, la gente, bueno, enloqueció, pero finalmente lo aceptaron como que Northstar era gay, y por eso salió un... No hay mucha comunidad de ese estilo, por ejemplo, si vas a las afueras del país, a Shazila Road, todo eso, sí, ves mucho más negros y más musulmanes y todo eso. Y yo no digo que no exista. No, no, claro, está bien. Es que ¿por qué hay maneras cosas de hacerlo? Por ejemplo, yo pondría dos de X-Men, de New X-Men, que es un personaje bien hecho, que tampoco es como que, sí, yo voy a justificar, sino que su motor es que pues su familia murió también dentro de una guerra, ahí en Medio Oriente. Ella no está en busca de a quién echar la culpa, porque también es mutante, sino que quiere como, ¿sabe qué? Yo no quiero problemas con nadie, yo quiero una sociedad posvida. Y algo muy curioso, todos vieron Héroes, ¿verdad? Héroes era una, al menos la primera temporada es magnífica, sí, de Héroes. Y lo padre de Héroes era lo siguiente, ¿no? No importaba tanto el poder, sino la persona que portaba el poder. Entonces, lo interesante era su característica, su personalidad, su carácter. Eso es lo que le hacía parte interesante del grupo que formaban estos héroes, ¿no? Y cuando creas un personaje así, que creas que es necesario para la historia o es el personaje necesario para contar lo que quieres contar, ahí es cuando funciona. Pero cuando estás haciendo algo por culpa blanca, como le dicen ahí en Estados Unidos, white guilt, se me hace muy estúpido, porque este personaje no lo crearon, como tú dices, porque alguien se fue a Francia y dijo, ¿saben qué? Hay igual número de marroquíes o igual número de musulmanes que de este... ¿Sabes lo que yo opino? Yo no vi mucha diferencia entre este sujeto y Guy Gardner, solo la piel. O sea, los dos son buscar problemas. ¿Dónde va a este? Sí, sí, sí. ¿Dónde va a caber dentro de la... Verde. Bueno, entonces, lo que quería contar de esto, ¿no? Entonces, ya tenemos una idea de que el personaje no fue creado exclusivamente. Pues si hay un musulmán ahí con $2.99, diga, los voy a gastar para tener a alguien que me represente a mí, que fue más o menos lo que sucedió con Alan Scott volviéndolo gay, porque todos saben que Northstar es gay, ¿no? Sí. Okay. Saben que cuando él lo crearon, no era para llenar una cuota. Se le hizo interesante a John Byrne hacer esto, y no lo hizo muy específico, no lo hizo obvio, lo hizo súper escondido. Es solo parte del personaje, no es que el personaje sea gay, sino el personaje es Northstar, es gay, pero también es un mutante que es miembro... Definió primero su personalidad y después lo hizo homosexual. A diferencia de lo que acaban de hacer con Alan Scott, es que su única definición como personaje es de que lo volvieron gay, o que resulta ser gay, y es más muy estúpido. De hecho, hasta el anillo que él utiliza es el anillo de compromiso que le iba a dar a su novio. ¡Esto en serio! Eso ya es demasiado, ¿no? Es tratar de llenar una cuota, tratar de convencer a la gente de que, ¡hey! Estamos abiertos a todas las ideas cuando... Y esa es la reacción de un racista tratando de convencer a alguien que no es racista, ¿no? Cuando quieres decir... Cuando dices... por decir, tengo una prima, la odio, su nombre es Landy, espero que un día vea este video, la aborrezco, siempre la he odiado, y lo sabe. Landy, venida, te aborrezco, lo único bueno que has tenido es tu padre, que fue el que me introdujo a los cómics. Tío Arsenio, te adoro. Bueno, mi prima Landy es un imbécil, ¿no? Pues ella quería convencernos de que no era racista. Vamos un día, bueno, ella va de vacaciones a Nueva Orleans, donde yo vivía, estamos en el carro, y un hombre negro cruza la calle. No, por razas mayoría negra. Exacto. Entonces, obviamente, que un hombre negro cruzara la calle era algo que veías cada 10 segundos. Entonces, cruza la calle y ¿qué dice ella? ¡Qué guapo está ese negrito! ¡No, perdón! ¡Qué guapo está ese morenito! Y dije, bueno, de entrada, moreno es cuando te asoleas un poco, ¿no? Ellos tienen un asoleado permanente. Uno. Y no estaba tan guapo. Digo... Yo lo sé, porque estoy totalmente confiado en mi transsexualidad. Pero lo que voy con esto es, ¿por qué tenía que hacer ese comentario? ¿Por qué lo tenía que hacer? ¡No! Y te voy a decir por qué no le gustaba. Porque yo tengo, tú sabes, y tú lo sabes bien, mi querido Mr. X, yo tengo una memoria así, implacable, ¿sí? Magnífica. Nada se me olvida, ¿ok? Este imbécil dijo eso, y 10 años después, cuando regresó de vacaciones, o 5 años después, no sé, volvió a cruzar otro hombre negro, y volvió a decir la misma frase, con la misma inflexión, con el mismo timing. Hasta yo estaba esperando, ¿no? ¿Qué se dije yo? ¡Acción! Y él dijo, miren, qué guapo este ese morenito. Y dije, no puede ser. Dos morenitos con 5 años de diferencia. Fue para tratar de convencernos que no era racista. Cuando obviamente es exactamente lo que estaba pensando era, quiero convencerlos de que no soy racista. Y creo que Jeff Jones, lo que nos quiere mostrar con esto, es que no le importa que musulmanes hayan tirado las Torres Gemelas. ¿Alguien quiere decir? Yo diría, por ejemplo, que esto... Les encanta hacer las cosas mal ahorita, no sé por qué. Bueno, creo que lo comentaste en el podcast cuando conociste a Dan DiDio. Yo creo que su experiencia más cercana con los cómics es haber visto Batman de Adam West, entonces como que se basa de ahí. Pero, tomando en cuenta esto, por ejemplo, de los personajes gay, tienes cómo lo hizo mal en Ultimate Comics X-Men con Colossus y Nightcrawler, ¿cómo se llama este sujeto? Mark Millar. Es la manera mala de hacerlo. Tienes la manera buena de hacerlo como Northstar. ¿Por qué no agarran a alguien que sepa escribir para hacer este tipo de personajes que son más complicados? Yo no sé, y la cosa es que sí leí el cómic, y lo más triste es, el arte de Doug Mankey me encanta, el arte está precioso, y la historia en general no está mala para introducir un personaje. Lo que no me gustó fue lo siguiente, ¿todos leyeron la historia? Bueno, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es el primer panel? ¿Está por acá? No, se acabó, obviamente, pero porque es Green Lantern, la gente pensó que iba a salir Hal Jordan, por eso se acabó. Pero resulta que lo que pasa en el primer panel es la familia de Simon Bass, o sea, la familia Bass, está llorando porque se cayeron las Torres Gemelas. Y dije yo, ya eso es demasiado. Lo que estás tratando de hacer es convencernos que la familia Bass, a pesar de ser árabe o a pesar de ser libanesa, es más americana que libanesa o musulmana, ¿no? A ver, dilo. Ok. No está llorando por ser americano. Bueno, porque su raza va a ser castigada. Está llorando porque su raza y su religión va a ser castigada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, ¿no le importó toda la gente que murió en la torre? Sí. Pero no fueron específicos. Pero no te lo especifican. Lo que sí te especifican después es que viene con el White Guilt, que después de lo que sucede, él y su hermana son constantemente acosados por los niños de la escuela. Que es la manera más estúpida de reaccionar. No, yo creo que es más estúpido cómo él se enfrenta a eso, volviéndose un criminal. Es exactamente a donde yo voy. Que todo empieza interesante. Y cuando eres agredido por bullying, dice, sería interesante que el personaje diga, bueno, toda esta gente cree que soy un terrorista, solo por mi tono de piel, solo por la religión en la que soy. Voy a hacer todo lo posible por quitarles esas expectativas, por ser mejor. Porque eso es lo que te hace un Green Lantern. ¿Y qué es lo que él hace? Se vuelve un ladrón de carros que, curiosamente, había una bomba dentro del carro que él estaba robando. Y así, pero nos pasa a todos, ¿no? Porque yo creo que aquí, en la Ciudad de México, roban un carro cada 3 segundos y siempre hay una bomba dentro de los carros, ¿no? Entonces, y después, obviamente, tienes un hombre musulmán, un hombre en árabe, en un carro con una bomba, tiene que ser terrorista. Entonces lo acusan falsamente. Es que no entiendo lo que nos quería decir nuestro amigo Jeff Jones, y ya se vuelve miembro de los Green Lantern Corps, porque muere, momento de silencio, Hal Jordan. Entonces, gracias, el joven ahí está diciendo, entre comillas, muere porque obviamente va a regresar como un Black Lantern, ya lo sabemos, y va a ser el mejor Black Lantern de todos los tiempos, porque Hal Jordan siempre es el mejor en todo lo que hace. Pero bueno, no digas nada, Bernardo, estoy viendo. Entonces, el cómic sí lo disfruté en el hecho de que introducen interesantemente un personaje, pero me causa tantos conflictos porque no sé qué sentir acerca del personaje. Si lo quiere hacer un personaje bueno, un personaje malo, y más importante de todos ellos, si tienes el arma más poderosa del universo en tu dedo derecho, en el dedo de tu mano derecha, ¿para qué quieres una pistola? ¿Qué te quiere decir? Hay que descubrirlo, pero lo que yo sé es que eventualmente él se va a enfrentar contra Hal Jordan, y Hal Jordan lo va a hacer su bitch. Tal vez cuando quiera delinquir el anillo no le hace caso y necesita una pistola. ¿Perdón? Cuando quiera delinquir el anillo no le va a hacer caso y va a necesitar una pistola. A mí sí me pareció que parte del morbo y que lo maneja muy bien. O sea, lo que es interesante es eso, que aprovecha todo el morbo que hay relacionado con ello y no lo rehuye, sino lo enfrenta líquidamente. Y creo que sí va a ser interesante cómo manejan al personaje en ese conflicto del bien y el mal, ¿no? A mí me parece que fue la peor decisión hacer de este personaje para Green Lantern, porque ya tienes un core que está hecho no de solo multirracial, sino son especies de todas partes. ¿Cómo va a resaltar este sujeto? Pues eso lo veremos en Rise of the Third Army, que esperemos que sea la próxima plática que haga aquí, porque tengo la necesidad de volver a decir el juramento de los Linternas Verdes en frente al público. Pero bueno, eso es algo personal. Pero a ver, dilo en árabe. ¿Saben qué? Debería de hacerlo, porque soy árabe. Soy micha árabe. Joy, sí. Tu anillo te traduce en árabe, pues. ¿Perdón? Tu anillo te traduce en árabe. Ah, sí, claro, gracias. Muchas gracias. El anillo está traduciendo. El anillo. No lo traigo hoy, no traigo el debate. Pero bueno, ¿a alguien sí le gustó esta historia y le gustó bastante? Porque yo creo que Mr. X está muy combativo. ¿Te gustó mucho? El final, ¿no te gustó cuando recibe el anillo? No, el extra, el prólogo para el prólogo. Ah, ¿no te gustó esa parte? No. Ya veremos qué sucede. Yo lo que sé es que él eventualmente se va a volver malo porque hay un Free Comic Book Day de los Nuevos 52 donde descubrimos lo que va a pasar a futuro, y una de las cosas que va a pasar a futuro es que él se va a enfrentar contra Hal Jordan, y creo que todos sabemos lo que sucede cuando enfrentas contra Hal Jordan. ¡Pierdes! No, si no, pregúntale a Parallax. A ver, ¿alguien más quiere decir algo? No, yo creo que ya dijimos suficiente sobre ese título. Adelante. Ok. Víctor, adelante. Lo de la pistola. Sí, sí. Le hicieron una entrevista de que a todo el mundo le brincó. Bueno, eso es largo. No, no, eso es largo, pero. Puedes acercarse a Malvirtu, porque sí me interesa saber esta parte. Es más interesante. Muy fuerte y pegado. Gracias, Vic. Él explicó que va a revelar porque tiene una pistola, pero la lógica fue muy simple, que él, cuando le enseña todo lo que es el anillo, de recargar con la batería, entonces dice, si cuando no lo puedes recargar, cuando no tienes tu batería, ¿qué hace un Green Lantern? Claro. Traigo mi pistola de repuesto, claro, por si me quedo sin energía. Claro, porque si tú eres Hal Jordan, claro, no puedes buscar una manera de salirte de un problema, pero sin pistola, ¿no? De hecho, todos leyeron la magnífica y brillante DC de New Frontier. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Pero eso es más lo que todos DC de New Frontier. Bueno, si no lo han leído, está el TP aquí, está es lo mejor que ha hecho Darwin Cook. Y fue antes de Before Watchmen, que Dios mío. Pero bueno, algo muy bonito que hace, ¿sí lo leíste? New Frontier. ¿Te recuerdas lo que no hacía nuestro buen amigo Hal Jordan cuando manejaba un avión? ¿Perdón? No disparaba. No le gustaba dispararle a otros aviones porque sentía que era muy torpe. Si dice, si les voy a ganar, les voy a ganar con mi habilidad de piloto. Porque él estaba en la guerra de Corea, si estoy en lo correcto. Si él disparaba, era muy fácil para él. Era tan buen piloto que disparar no se le hacía como que lo lógico. Y cuando finalmente usa su pistola, se siente muy mal. Porque no pudo buscar una mejor manera de resolver el problema. Entonces, es la diferencia de Hal Jordan. Hal Jordan no necesita matar. Magnífico. Yo creo que más bien Geoff Johns vio un episodio de Comic Book Man donde uno de los cuantos aquí en Mil se burla de que tienes que cargar tu anillo, ¿qué tal? Si van a matar a este güey, necesito cargarlo. Bueno, Batman, excelente, espectacular. Scott Snyder y Greg Capullo se han hecho algo, es sí, saber contar historias de Batman. Excelente cómic aquí. Curiosamente también vemos algo de lo que va a suceder próximamente, porque es la primera aparición en los Nuevos 51 del Red Hood. No Red Hood and the Outlaws de Jason Todd, sino el original Red Hood. ¿Todos saben quién es el Red Hood? Sí. ¿Quién es? Muchas gracias. Pero parecen niños castigados, deben estar felices de saberlo. ¡Exacto! O sea, eso no es la escuela. No vienen aquí porque están reprobados, al contrario, vienen porque reprobaron la escuela por estar leyendo cómics. Así es como debe de ser. Yo pasé de panzazo por los 12 años, ¿por qué? Porque no sabía quién conquistó América, alguien conquistó América, no sé. O sea, había un rey en Asia, pero sabía esto, ¿no? Créanme. Yo sé que Amethyst es Amy Winston y eso nadie me lo quitará. esto, excelente cómic. Lo que tiene mucho también es que no es tanto el origen de Batman, sino el origen del Bat Family. Exacto. Sí, sí, y no solo eso, también aquí vemos a Batman. ¿Se acordarán en el inmortal Batman año 1? Sí. Batman se disfraza y lo hace como que medio mal, porque está aprendiendo. Aquí vemos lo mismo. Aquí vemos esto, ¿no? De que es Batman empezando a descubrir cómo ser un... cómo pelear contra el crimen en Ciudad Gótica. Excelente, me encantó todo este. Yo también estoy totalmente de acuerdo. Scott Snyder es el mejor escritor que tiene DC ahorita, sin lugar a duda. Sí, están contando historias entretenidas, cortitas, pero que te abonan mucho de quién es el personaje. Y no solo es acción, sino también mucho de su entorno. O sea, en pocas páginas, con cosas muy concretas, están armando un universo muy rico. Yo creo que no es que sean cortitas, sino que están completas. No te narran de más ni de menos. Es lo que necesitas saber para que funcione el momento. Y lo que me encantó de Batman y de toda la familia de títulos Batman, en estos nuevos 52, buscaron la manera de que cada uno fuera diferente. Porque si tú tienes a Batman, Detective Comics, Nightwing, ¿cómo los hacen diferentes? Buscaron la manera, y de Batman a The Dark Knight a ¿cómo se llama? A Detective, todos cuentan una historia diferente de Batman y me encantaron todos. Como que solo uno cuenta una buena. No, a mí me gustaron todas, ¿eh? ¿Sí? Es Batman. O sea, no sé si sabes, Batman. Entonces, a mí me encantó. ¿Tú, todos ya? Yo pensé que serías más exigente por ser fan de Batman. No. Me gustó una Owl porque se parece a Batman y Robin, Dios mío. Nightwing. Excelente, espectacular. Muy bonita historia. El arte está divino. De hecho, por ahí hay un número de Nightwing por allá. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿No? Pues se acabó. Eso es bueno que se haya acabado porque vale mucho la pena. A mí lo que me gusta es que hace mucho tiempo un chavito me escribió a Comic Manía, lo pueden escuchar obviamente todos los miércoles a partir de las 5:30 a través de radioonline.com.mx. Resulta que me mandó su historia de un cómic que él quería hacer, que era El Niño Eléctrico o algo así, ¿no? Se me olvida. Entonces me manda la historia y era risible. Si algún día voy a leerla al aire, nomás para que nos riamos un ratito. En buena onda, no vamos a leer con él. Si estás queriendo mandar una historia. No vamos a reír con él. Nos vamos a divertir con él. Porque sí, la historia estaba así como que. No, pero es que. Me dio mucha risa, ¿no? fue lindísimo. Es un chavito, ¿ok? Que es campeón de parkour acá en México. Y lo contrata una agencia secreta estilo Shield. Para que utilice un traje especial y pelee contra el crimen en México. Y además, obviamente, como el chavito se llama Juan Trueno, su nombre de superhéroe es Rayo. Entonces, porque el traje tiene siglas muy extrañas, ¿no? Entonces él dice: ¿sabes qué? Como parece que es un rayo, pues me voy a llamar Rayo, ¿no? Y le van a pagar 3,000 pesos al mes por ser superhéroe acá en México de. Es la onda. Entonces, un policía nada más, pero no es simbólico. Pero fue muy lindo. Espero que el escritor de esta historia no esté aquí presente. Pero bueno, a ese los leeré un día al aire, nos reiremos mucho. De hecho, vamos a ver si lo hacemos. Aprovechando que Nicolás es actor. Yo, bueno, sí, lo vamos a actuar, ¿no? Vamos a actuar. Y es porque son quiero que tú seas Johnny Thunder. El chico rayo, ¿no? Porque el chico rayo es el doctor. Y está la doctora. Entonces ahí tenemos a Carla, tú y yo. Tú podrías ser una máscara de rayo de Jalisco. Y me mandó un dibujo. Bueno, ese dibujo lo tenemos que publicar en el blog. Pero bueno, ¿qué puede ser? Sí, no, vi el dibujo. O es Alex Cruz. Eso, pero bueno, no empecemos con eso. Ahí está Alex Cruz dentro de todos. Es una historia muy larga, Alex Cruz, y no tenemos tanto tiempo. Pero entonces, a donde voy con todo esto es que el chavito es experto en parkour y utiliza la palabra parkour por lo mínimo 2 veces por frase. Y me dio mucha risa porque como que quiere especificar mucho, ¿no? Dice, hola, mi nombre es Juan Trueno, soy el ganador de parkour aquí en México. Y lo que yo hago cuando voy a la escuela es practicar parkour. Cuando regreso de la escuela sigo practicando parkour. Y obviamente para pelear con el crimen practico parkour. Entonces hizo parkour, pero yo dije, compañero, ya me quedó claro la primera. Déjame, te digo que escribo al nivel de Didio, leyendo Phantom Stranger. Entonces... eso fue algo muy curioso. Cuando algo se vuelve popular, lo quieren usar todo el tiempo. Por decir, Batroc, no sé si leyeron un número buenísimo que debe estar flotando por allá, que nadie leyó, que es Capitán América, 2 puntos, Batroc. Es como el camping de Capitán América. Ajá. Y me encanta Batroc, porque desde que fue creado Batroc, él es un experto en sabate. Sabate es un arte marcial francés que es puros piernas. Solo patear, no usas los golpes. Entonces lo que termina sucediendo es que cuando sale lo de parkour, dijeron, no, vamos a hacer que Batro sea experto en parkour. ¿Cuál es el problema? Ya de entrada sabíamos que es francés, que tenía este rollo de las piernas, pues es el brinco que sea. Sí, es ladrón. El brinco que sea de parkour no había problema. Pero ya cuando quieres meter parkour en todo, como por decir Night Runner, pues ya es ridículo. Pero lo que me encantó acá es que Nightwing es acróbata. De seguro vio un video en YouTube y él y su amigo deciden hacer concurso de parkour y las primeras páginas es eso. Y me encantó, porque buscaron la manera de que esta idea de parkour fuera parte del personaje. Porque si algo le gusta hacer a nuestro buen amigo Dick Grayson es lucirse. No, de hecho, ¿todos leyeron Batman Hush? Sí. Qué mal. Pero bueno, no importa. El arte está muy bonito. Resulta que hay un momento, el mejor número, creo que es el número 10, el número 9. Adoré ese número porque es cuando hace su aparición Nightwing. Y cuando Batman lo está viendo pelear, dice, tenía que suceder. Eventualmente lo iba a perder. Porque Dick no nació para ser un personaje de apoyo. Él nació para actuar en la carpa del medio. En la carpa principal. Él no podía ser mi backup siempre. Y eso es lo que me encanta, ¿no? De que ese personaje está él desde que nace, quiere lucirse. Pero es algo padre del personaje. No lo demerita, porque cada vez que se luce siempre es para salvar a la gente. Él y su mejor amigo, el que finalmente se volvió su enemigo en los primeros números de The Nightwing, están teniendo esta competencia de parkour. Viene un tren, por poco matan un tipo cuando lo tiran a los rieles del tren. Su amigo sale corriendo y Dick lo salva. Entonces demuestra que él, desde, aunque se quiera lucir, aunque está jugando, él de entrada, ante nada, es un héroe. Eso me encantó. Más adelante vemos el origen de por qué le dicen Robin, vemos a los papás. Todo este número me encantó. Y además introducen su traje, que está horrible, el primer traje de Robin, y introducen a Lady Shiva, los nuevos 51. Excelente. Yo creo que esto de parkour que sacaron fue mucho para enseñarte cómo él lo ve como un juego. Porque le está diciendo, ah, pues sí, mira, ahí viene el tren, me voy a aventar, a ver qué pasa. Y es que es el mejor acróbata del universo. Entonces, ya después como que, ah, mira, sabes que ya me tengo aquí porque ahora sí tengo una función real. Ajá. ¿No lo leíste? No. Se los recomiendo muchísimo. Ah, Batman y Robin. Tengo como que muchos sentimientos encontrados acá. Porque me gustó mucho el título, porque por primera vez ya sabemos cuál es el maldito origen de Damian Wayne. ¿Todos saben quién es Damian Wayne? ¿Sí? ¿Joven? ¿Sí? Hay un cómic, creo que puedes conseguir el temple por allá, que se llama Son of the Demon, donde un tipo empieza a hacer guerra contra Ra's al Ghul. Ra's al Ghul recluta a Batman y le dice, te voy a ayudar a cachar a ese tipo que se llama Queen, algo así. No, bueno, pero tiene un nombre con Q, no recuerdo perfectamente bien. Dice, él fue un ex alumno mío. Se está rebelando contra mí, necesito la ayuda de tuya, detective, para cazarlo. Pero si yo te ayudo con la condición de que, dos, te vuelvas el líder de la Liga de Asesinos y te cases con Talia. Punto. Y Batman acepta, se casa con Talia y atrapan al tipo este. Y Batman se iba a quedar con Talia después de todo esto, a pesar de que no quiere ser líder de la Liga de Asesinos, solo porque embarazó a Talia. Talia le miente y dice que perdió al niño. Y Batman la deja. Y ellos dejan al niño en adopción. Porque Batman es una persona con grandes principios. Ya lo perdiste, nada, olvídala. Así es. Ya, ¿para qué te quiero? Estás mayugando. Exacto. Claro, pero no te las dejan. ¿Perdón? Pues Batman no va a esperar. Espero que perder al niño ya, dijo. Ya puedo ir. Y de ahí viene Damian Wayne. Lo dan para adopción, pero después ya lo reclaman. Y aquí te cuentan toda la historia, todo su entrenamiento. Y vemos que efectivamente Damian Wayne es la hit girl del universo Batman, pero afortunadamente lo hace chido, porque dices, bueno, la diferencia es que es un psicópata, ¿no? él nace psicópata. Su abuelo, su mamá y todo un ejército de ninjas lo entrenan a ser el ninja más sanguinario de todo el universo DC, y desde niño le dicen él es especial, él es magnífico, él es fantástico, y le enseñan como que este odio, remordimiento, rencor contra la figura paterna que lo ha abandonado y se vuelve un niño de mami, ¿no? Y la cosa es que desde chavito empieza a matar gente. Entonces, para él matar es, no sé, es como comer unas palomitas, ¿no? Eso no es tiene como un Ted Bundy, este sujeto. Entonces me gustó mucho la historia, está muy bien contada, me gusta mucho el arte, y entonces Peter J. Tomasi siento que es un muy buen escritor, y me gustó mucho la historia, y me gustó por primera vez en mi vida una historia de Damian Wayne, que eso es bastante difícil. ¿La lista? Sí, pero no, a mí no me encantó. A mí me gustó, sí lo leí, está agradable, pero sí sentí que se robó cosas de otras historias. La tablet sigue costando a pesar de lo que salga ahí. Sí. Sí. A ver, por favor. No, nada. Pero sí se ve un esfuerzo de construir bonitas historias bien elaboradas. Sí, sí. Pero desafortunadamente después también tenemos Justice League. ¡No! Les voy a contar una historia. Eras una vez un joven Joey, ¿no? Sí. Estamos hablando de la voz de... ¡Al original! No, gracias. No, no a esto, no a esto. No, te voy a contar una historia, te voy a contar una historia. Un joven Joey, ¿no? Amante de Batman, adorador de Robin, pensó que no había otro superhéroe que le podía gustar tanto. Hasta que encontramos al buen Billy Batson, que une de alguna manera los dos aspectos de Batman y Robin. Tienes a un niño, pero también tienes a un hombre. Y los une los dos, y tienes un hombre actuando como niño. No sé por qué les recordaré a mí. Es cuando empezó Fawcett Comics. Entonces, se me hizo algo como que bastante atinado y algo que creo que nos ha gustado a todos. Ser Batman es muy difícil, ser Robin es muy difícil. ¿Ok? Porque tienes que entrenar para llegar a ser Batman o Robin. Ser Superman es muy difícil, porque si no vienes de otro planeta, pues es difícil lograrlo. Pero lo padre de nuestro buen amigo Captain Marvel es que con una simple y sencilla palabra mágica ya lo tienes todo. Y cuando estás chaparro, feo, gordo, lentes, cabello que no funciona, lo único que quieres es decir Shazam. Pero déjame que lo diga bien, ¿no? ¡Shazam! Y transformarte en algo mucho mejor. Entonces, en automático el personaje me llamó. Se volvió parte de mí. Y se volvió segundo solo a Batman. ¿Ok? Tanto así que recuerdo perfectamente bien, leí un cómic de Batman, un murciélago, un vampiro, estaba persiguiendo a Batman, larguísima historia del cómic. Vampiro estaba persiguiendo a Batman, me causó una pesadilla donde yo pensé que el vampiro me estaba persiguiendo a mí. Entonces, y estaba yo corriendo por toda la casa y me estaba persiguiendo el vampiro, no sabía qué hacer. Y me dije a mí mismo, lo que tengo que hacer es gritar Shazam, convertirme en el Capitán Marvel y poder pelearme contra el vampiro. Y lo pensé. Y empecé a tratar de gritar en mis sueños, pero no podía gritar. Y empecé a concentrarme, hasta que finalmente grité ¡Shazam! Y lo grité en tiempo real, me desperté, y curiosamente también desperté a mis papás porque estaba durmiendo en su cuarto en ese momento. Y fueron, ¿qué le pasó? Es como, mi amor, ya les, hay que dejar de darle cómics a este niño. El vampiro lo vio así. Pero andamos para que veas cuánto me afectó nuestro hermano amigo a Captain Marvel. Me hizo gritar Shazam. ¿No? Era tan parte de mí este personaje, ¿no? Y algo que siempre conocemos, Pablo Cabacho está aquí para no dejarme mentir, y creo que Gaida ya se fue. ¿No? ¿Sigue por allá? Bueno, él sí podría ser parte de esta plática. Pero solo de esta. Hablando de esta. La misma historia. Algo que nos gusta mucho de la historia de Billy Batson es por qué eligió a un niño, el mago Shazam. ¿Saben por qué lo eligió? ¿No? ¿Sí? Dímelo, adelante. Es puro, pureza de corazón, es un inocente. El poder corrompe, eso es algo que todos sabemos. La primera persona que recibió los poderes del mago Shazam fue Ted Adam, que después se volvió a Black Adam, uno de los peores enemigos de nuestro buen amigo Capitán Marvel. Era un hombre ya grande, cuando recibe los poderes, empieza a abusar de los poderes. Porque eso nos pasa, nos enloquecemos con mucho poder. Si no, pregúntenmelo a mí. Si no lo ubican, es cierto paralelismo con Sinestro. En esos sí, exacto. Totalmente de acuerdo. La atinaste en el punto. Excelente, mi querido Spike. Entonces, lo que pasa, la próxima vez que él elige un guardián, elige un niño para tener un corazón puro que no se va a dejar corromper por el poder. Cuando empezamos a ver esto, para empezar hay dos problemas. El personaje grita Shazam. ¿Saben lo que significa Shazam? ¿Sí? ¿Sí? Si no sabes, te lo corro. Para eso estamos. Que lo grite, Juan. Shazam es Salomón, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles y Mercurio, que es la sabiduría de Salomón, la fuerza de la resistencia de Atlas, el poder de Zeus, el valor de Aquiles y la velocidad de Mercurio. Un aplauso. Muy bien. El mago Shazam le pide estas partes, estas esencias, estas diferentes personalidades, ya sea los dioses cualidades, ya sean los dioses o a Salomón, que es un nombre, una persona real, y de ahí sale su nombre real no lo sabemos sus siglas, que son Shazam. Entonces, cuando él escoge a un guardián, le dice: di mi nombre y tendrás estos poderes, estas habilidades. Y es lo que le pide a este Nabili Batson, el Gita Shazam, y punto. Excelente, ¿no? Es muy divino, es algo que tiene una cierta lógica, funciona. Desafortunadamente, el personaje se llama Capitán Marvel. Marvel Comics también tiene su Capitán Marvel. Entonces, DC, es una, no tenemos tiempo. Es una larguísima historia. No, solo voy a Marvel. Así las diferencias. Marvel y Marvel. Es una larguísima historia y si entramos en ella no vamos a terminar porque son juicios y problemas legales entre Fawcett y DC. Nomás confíen. Entonces, ¿perdón? ¿Perdón? Él sale primero. Claro, cuando se llamaba Tanki. Sí, sí. No. Fawcett. No tenemos tiempo. Son 5:30. En media hora tenemos que resolver esto y estamos en el cuarto número, por favor. No vamos a matar Juan. Entonces, ahí lo de... Te lo prometo, si escuchas el miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx, te cuento toda la historia. Pero bueno, no me dejes que se me olvide. Nicolás, ni Bernardo, no dejes que se me olvide. Por favor, gracias, Pablo. Pero resulta que no puede poner la palabra Capitán Marvel en un cómic del Capitán Marvel. En la portada. No lo pueden poner en la portada. No pueden. Pero lo pueden poner en el interior, pero no en la portada. Entonces, hicieron hacer algo estupidísimo. Esta Gaider estaría de acuerdo conmigo. Sí, es muy estúpido. Gracias. Y si así fuera siempre, sería magnífico. Entonces, resulta que agarran y le cambian el nombre al personaje de Capitán Marvel a Shazam. Explícame tú esto. Si tú tienes que gritar una palabra para transformarte, y si la vuelves a gritar, te destransformas, cuando él vaya a conocer a la Liga de la Justicia y le pregunten cómo te llamas, va a tener que decir... Déjame te lo escribo, ¿no? Y va a tener que escribir su nombre porque no lo va a poder decir. Los Avengers no se llaman Assemble. Sí, entonces es horrible eso. Y le cambiaron el nombre a Shazam para ya poder poner su nombre tal cual en la portada. Y además, para ya no causar problemas con Capitán Marvel y Capitán Marvel. Se me hace estupidísimo. Pero aún más estúpido es que no solo le cambiaron el nombre, le cambiaron el traje, lo hicieron demasiado noventero, estilo Image. Además, y peor aún... Hicieron que Billy Batson, que tiene un corazón inocente, que tiene un corazón puro, sea un niño odioso. Y claro, bueno, es huérfano, murieron sus padres. Pues obviamente no vas a estar con la mejor actitud todo el tiempo. Pero de todas maneras... Yo creo que ese es uno de los grandes chistes de Billy Batson. ¿Qué? Que ve el lado padre de las cosas. Exacto. Y obviamente nadie es así, excepto Superman. Pero no importa. Era bonito ver que había un niño que le pasa todo malo. Y busca el lado bonito de las cosas. El único otro hombre que le ha pasado todo malo y aún sigue sonriendo más o menos es Cyclops. No ahorita en Avengers contra X-Men, pero en general. En general, decía, bueno, no me queda más. Murió mi novia. Busco una que se parezca igualita. Madeline, ven acá, ¿no? Entonces, tengo que decir que sí me rompió el corazón todo lo que hicieron con el personaje de Billy Batson. Y lo peor aún, y esto lo tuiteé por si no lo llegaron a ver, el joven pide dinero por salvar a una persona. Nunca dije eso. Ah, gracias. Por favor, A ver, ¿qué dijiste, Gaider? Yo no he dicho nada, pero... Qué bueno que me dieron el micrófono. No, sí, es una reverenda estupidez lo que hizo Jeff Jones en ese cómic. La primera página donde vemos realmente a Capitán Marvel se ve gordo. Digo, yo soy gordito, pero... No, parece estar tío doble. O sea, se parece al tío doble. Se ve todo eso, es que levanta mucho peso. No, no es eso. Yo no entiendo todavía lo de la capucha. La capucha sí está todavía muy, muy raro. Es como Moon Knight. Pero yo creo que el chiste de Capitán Marvel... Es lo primero que hace. Destruir. Eso nunca lo hubiera hecho. No, para nada. Yo creo que el chiste de Billy Batson es que justamente podría ser así como lo retrata Jeff Jones en ese cómic, pero no lo es. Es una persona buena. Y es lo más importante de él. Pues, banalismo. O sea... Sí, yo creo que Jeff Jones ahí se perdió completamente. No, pero... Pero es que aunque sea una de las... Un adolescente especial, por eso lo escogieron. Tiene la sabiduría de Salomón. Sí. Tiene la sabiduría de Salomón. Hay un momento muy bonito... Sí, lo escogieron para hacer vandalismo, o sea. Hay un momento muy bonito, te voy a contar por qué me ofende. Excelente, es un momento lindísimo en la JSA, un cómic de la JSA. Él pierde sus poderes y le empieza a contar una historia de sus poderes a esta niña llamada Stargirl. Y están platicando y le comenta que el problema de ser superhéroe es que de vez en cuando tienes que ir a salvar el universo. No tienes tiempo de estudiar para tus exámenes. Entonces vas a la escuela y no estás preparado. Y le pasó a él, fue a la escuela y no estaba preparado para el examen y no sabía qué hacer. Y como faltó ese día a clase, su maestra le dio chance de hacer el examen después de clase. sea, él estaba solo en el salón. Entonces se pudo haber transformado en el Capitán Marvel y con usar la sabiduría de Salomón para resolver el examen. Lo hizo y la sabiduría de Salomón le impidió hacer trampa y tomó el cero. Ese para mí siempre ha sido y siempre será el Capitán Marvel. No puede abusar de sus poderes, que es lo primero que hace acá. Vandalismo. Ay, por, ajá. Y después que le dice a su amigo, ¿sabes qué? Como que me veo ridículo con ese traje, ¿qué tal si me robo un traje? Y llegan a donde está este mostrador y van a romper el vidrio para robarse un traje. Eso no lo hace Capitán Marvel. ¿Sabes? Pero bueno. Me recuerda mucho a un episodio de Buffy. No sé si... Cuando está con Faith. ¿Sabes que conmigo todos los caminos llevan a Dark Knight Rises? Contigo todos los caminos llevan a Joss Whedon. Es muy curioso. Oh, ya me acuerdo. No. Vamos a avanzar. No, sí, dilo, pero acéptalo. O sea, sí, soy muy fan de Joss Whedon. Es un secreto, soy guionista por Joss Whedon. Pero bueno. El chiste es que tienes a Faith y a Buffy, que son básicamente... Faith es la rebelde y Buffy es como la elegida porque es una... Vamos a decir, una excelente persona, como deben ser los héroes. Entonces, acaban matando a una persona accidentalmente. Ah, sí, me acuerdo de ese episodio. Y Faith toma el camino fácil y Buffy toma hasta la responsabilidad que no le tocaba. Sí, sí. Esa es la diferencia porque hay héroes y porque hay antihéroes. Me gustan los antihéroes, pero no puedes hacer a un gran héroe un antihéroe porque pierde su chiste. Sí, pues, por eso, no es una imagen que admirar. Yo, al igual que Buffy, no tomo el camino fácil porque tuve que leer 55 cómics para todos ustedes, para ustedes no lo tienen que hacer. ¿Ya dijiste el final? ¿Perdón? Después leer el final porque el final no, es horrible. ¿Qué parte del final? En el que dicen que se van a hacer millonarios. Ay, Dios mío. Pues ya les dije, lo primero que dije, él cobra dinero por sus por sus servicios. La última persona que hizo eso se llama Luke Cage. Y ya vemos qué pasó con él. O sea, Deathstroke hace eso, Deathstroke. Exacto, pero bueno, algo quieres. No, no, nada más que parece que sí. De este título no salió desde el principio, eso sí sería bueno aclarar. El personaje de Shazam. Entonces sí pareciera como decir, mira, estos títulos tarde o temprano o se mueren o siguen. Entonces vamos a hacer todo lo que podamos que no hemos hecho antes. Porque sí, yo al principio creí que iba a haber algo de redención. Porque solo parecía un personaje que era un chico malo. Y pensé que al ser superhéroe se iba a redimir, pero no. ¿No te arden las manos, Joey? ¿Qué? ¿No te arden las manos? Sí, a ver, ¿tú lo leíste? Sí, por supuesto. ¿Ya dijiste todo lo que querías decir? No. Javier sabe nunca habla, por favor. Tenía que decir lo del libro de la justicia. Eso de que hay títulos que pareciera que a propósito los están manejando de maneras poco convencionales, como los han manejado durante décadas, pero con esa intención de decir, no importa, o sea, si nos lo compran o no, de todos modos lo vamos a cancelar si no nos lo compran. Ok. Esta cosa no la leí. ¿Alguien quiere decir algo? Que mentiste hace un momento. ¿Qué? No diste los 52 títulos. No, 55. Sí. A ver. Pues yo lo leí, no es trascendental, ni siquiera dentro de la mitología bien larga. Como carrera. ¿Algo? Pues sí, está entretenido si eres super fan de Carl Reiner. Si no, pues dices, todo es simpático. Ya. Se ve que viene un evento, se ve que lo van a incluir dentro de ese evento y ya. Yo, de hecho, estoy sorprendido que no haya cancelado el título. Sí, en este cancelaron varios títulos que no se venían bien. Y esta va a ser que tomó Rob Life. Borrar. Ok. Ya, todo mucho mejor. Bueno, tanto. Earth 2. ¿Leyeron los primeros números de Earth 2? Muy bonito arte. Pero no te llevan a ninguna parte. Y lo peor de todo es que alguien mencionó ahí a Starman de Jim Morrison. Sí, eso es lo que me sorprende. ¿Cómo demonios es que el escritor de Starman está haciendo esto? Y no solo eso, todos los números de Starman son gloriosos, uno tras otro. Son magníficos, son 80 números de belleza. Y lo curioso es qué tan bonito y qué tan bien trataba a todos los personajes de la Era de Oro, incluyendo a Mr. Terrific. Y aquí hace que Mr. Terrific sea el malo malo de Malolandia, sin razón, sin por qué. Su actitud es ridícula, los personajes, no sé, no encuentro razón para que exista este cómic. Pues, y aparte, ¿cuál es la idea? O sea, ¿para qué tanta crisis si van a acabar creando nuevas tierras? O sea, pónganse de acuerdo, por amor de Dios. Sí, hay un intento como de decir, va a haber un gran evento que va a alterar todas las 52 tierras y empieza aquí, ¿no? Básicamente. Pero no. Aquí... Curiosamente lo voy a decir, y creo que jamás pensé decirlo, excelente cómic, me divirtió muchísimo. Nunca he sido gran fan de Guy Gardner, me cae muy bien el personaje, dentro de lo que es el patiño de Hal Jordan, el mejor Linterna Verde de todos los tiempos. pero se me hace un buen suplente de Hal Jordan y ha hecho, tenido buenas historias de vez en cuando en Green Lantern Corps. Este es su origen, la primera vez que lo vemos trabajar, vemos el porqué del personaje, vemos por qué existe el personaje. Excelente título, súper bien hecho, muy sólido, y no le pondría un solo pero a este personaje. Si no conoces quién es Guy Gardner, aquí entiendes por qué es, por qué existe, para qué sirve, cuál es su personalidad, cuál es su carácter. Hay una ventaja que han tenido los títulos de Green Lantern, que básicamente no fueron tan rebuqueados como todo lo demás. Y sí, preserva el personaje que todos conocemos, es una bonita historia. Y siendo Guy Gardner, pues acá está uno de los mejores. Sí, explica mucho de sus motivaciones y de quién es realmente Guy Gardner. Ese, ¿no? Ese, Phantom Stranger, donde descubrimos que Judas existe y su nombre es Phantom Stranger. Stranger. No, y todo es malo, hasta los diálogos son lo primero que te dicen qué va a hacer. El arte de Brent Anderson es divino, pero que lo escribe Dan Didio, pero el arte está divino. Dan Didio escribe pero, como primerizo, o sea. ¿No lo viste? Muy X, si eres fan de Phantom Stranger, tal vez no te moleste también la historia. Lo de Spectre se me hizo rarísimo, así como, ¿qué demonios está pasando aquí? No, él es editor, no es escritor. ¿Y con trabajo es editor? No, es que un editor debería saber escribir. Bueno, Green Arrow. Eso explica todo esto. ¿Fueron fans del Green Arrow de Smallville? No. ¿Sí? Les va a gustar esto. Porque literalmente es la serie que viene. Sí, no me gustó para nada. Quieren hacerlo como una especie de Green Arrow de la serie, de Smallville. ¿Sabes qué? Una especie de Hawkeye, pero mal hecho, ¿no? Más bien como que hay muchos Deadpools hoy en día en el universo DC. Sí. Y este no me gustó. No me molestó, pero honestamente, si lo pueden evitar, adelante. ¿Algo quieres decir? Huntress and Power Girl. ¿Los han estado leyendo? Si no saben lo que está sucediendo en los universos, eso los va a confundir más. Ellas dos vienen de Tierra 2 y en Tierra 2 eran Superchica y Robin, la hija de Gatúbela y Batman. ¿Ok? Algo así como la serie de Birds of Prey. Ajá. Y ellas, por alguna razón, que lo dijeron y ya se me olvidó porque sí de interesante estaba y de lógico, se van a Tierra 1 y dicen, bueno, pues sabes que en Tierra 1, como ya hay una Superchica o ya hay una Supergirl, yo me voy a transformar en Power Girl. Y dice, bueno, aquí como ya hay un Robin y aparentemente es de género masculino, lo voy a transformar en Huntress. Lo único bueno es el arte, que lo hace Kevin Maguire. La historia es es como que, no sé si se acuerdan como una nota en el 2011 que había una chava vestida de Batgirl que estaba yendo a todos los paneles de DC exigiendo que hubiera más personajes femeninos y más escritoras en DC. Creo que DC se puso muy mal y dijo, no, hay que llenar la cuota. Vamos a hacer un cómic limpito, bonito de superheroínas, pero no mueve el universo, no es trascendente. No tienen motor, o sea, los personajes de entrada no tienen motivación. ¿Cómo te van a contar la historia sin motivación? ¿No? Suicide Squad. Pues aquí aparece todo, excepto el Suicide Squad, es la historia de Amanda Waller. Y el problema de esto es que Amanda Waller fue introducida en el 86 en una brillante serie llamada Legends. El personaje era una mujer ya grande, con sus 40s, ¿no? Hija de, tenía varios niños, era gorda, fea, pero nadie se metía con ella. Ni Batman se metía con ella. Era odiosa, pero era muy, muy buena en su trabajo. Era muy poderosa en su trabajo, era magnífica en su trabajo. Y acá es sexy, es una supermodelo y es bastante malita en su trabajo. Pero yo lo que siento aquí con este tipo de títulos es que más bien todos están apuntados a construir un título de Team 7, o sea, hacerlo básicamente lo que era toda la onda de... Yo creo que quieren hacer S.H.I.E.L.D. y lo están haciendo ahora. Es que está entre S.H.I.E.L.D. pero tomándolo desde lo que hacían con D.V.8 en Wildstorm. A mí me encanta que todas las referencias son referencias que nadie recuerda, ¿verdad? ¿No se acuerdan de D.V.8 de Wildstorm? No. ¿Te ubican a Jeff 13? Sí. Ven que había un güey que era como el jefe. Un hombre que era como el jefe. Ajá. Ese sujeto del señor Lynch era de. Chaparro. No, para nada. Ok, ya estuvo bien. Tenemos. Estamos en la, 15 y nos faltan 59. ¿Ok? Vamos a ver. Deathstroke. Deadpool. Es Deadpool. O sea, lo que ha estado haciendo este Rob Liefeld de Grifter y. Dentro que es hacer los Deadpool, una y otra vez. Es malísimo en todo lo que. Bueno, aparte se trata como de. Desde la palabra. Liefeld como escritor y dibujante, ya con eso. No, malísimo. Por alguna razón le quiso dar el mismo origen que Capitán América. Es estúpido. O sea, trata de hacerlo con Capitán América hasta la mitad y después. ¿Perdón? Era el Rubón. Es más simple. ¿Ya leyeron Judas Contract? ¿Sí? ¿No? Sí. Léanlo. Ahí aparece el origen de Deathstroke, es mil veces mejor. De hecho, es tan bueno que Rob Liefeld se plagia paneles del origen que hace George Pérez y lo pone aquí. El origen de Deathstroke de Legends, ¿no? Una colección de Legends que sale pasándose en una foto que hay una mancha de sangre. Legends of the Death Earth. Sí, pero esos eran como Ellsworths. Eran como Ellsworths. Pues aquí tenemos Red Hood and the Outlaws. Voy a decir algo que jamás pensé que iba a decir. Me encantó. Es el origen de Jason Todd, el segundo Robin. Está divertidísimo. Y lo que es lo padre de este origen de Red Hood, que Superboy Prime no golpea las paredes de la realidad para que el personaje exista. Los que entendieron, qué bien. Los que no entendieron, no se los voy a explicar, porque créanme, no lo quieren saber. Pero está bastante bien. Funciona perfectamente bien. Y lo que más me encanta es que descubres que su muerte fue ingeniada por el Joker desde la primera vez que descubre que hay un nuevo Robin. Quiere molestar a Batman y dice, ¿qué puedo hacer? Ah, ya sé, voy a matar a este Robin. Nomás lo hace para molestar a Batman. Eso me encantó. Habla mucho del tipo de planeación por adelante que hace nuestro buen amigo Joker. ¿Quieres decir algo? A mí me ha gustado, o sea, no es el mejor título de DC, pero sí me ha entretenido. Sí me gusta cómo se hace esta diferencia entre Jason Todd y Dick Grayson, que no existía al principio. Y a pesar de que no es, por ejemplo, a pesar de que no son los personajes como fueron a su excepción, se me hace entretenido y dentro de lo que ha hecho Scott Lobdell, de lo mejor que ha hecho. Sí, rescata mucho de las historias de Batman de antes de este reboot y nos cuenta una muy interesante historia. Batgirl, no sé por qué estoy diciendo esto, porque yo adoro a Barbara Gordon como Oracle. Me gustó, divertido, funciona. Meten su tiempo cuando estuvo parapléjica gracias a la bala de Bosón o del Joker. Meten cómo cuál fue toda su inspiración de volverse chica. Me encanta cómo retratan al comisionado Gordon. Me gusta cómo tratan a Batgirl en general. No me molestó. Lo único que me enoja es que yo prefiero a Oracle y no tanto a la Batgirl. Pero quitando eso, buen cómic. A mí se me han hecho enojos los cómics de Batgirl. No sé, como que no me atrapan. O sea, la historia está decente, pero no me atrapan. Ravagers. Aquí está Fairchild de Gen 13. ¿En serio? Sí. Y aquí está Changeling, como si lo hubiera publicado Image Comics. Porque él originalmente era verde, pero decía, no, necesitamos un color más. No, es agresivo. Se va a confundir con las movies de... Sí, sí. Es estúpido, es horrible, es ridículo, no sirve para nada. ¿No? Ay, eso, yo, ¿cómo me choca que hayan hecho esto con los personajes que me gustaban de Wildstorm? No, fue ridículo ese cómic. Sword and Sorcery con Amethyst. ¿Les gustan las niñas que vienen de planetas mágicos? Es como manga. Ajá. No molesta, pero no me dejó diciendo wow, quiero más. Muy X, ¿no? Muy X. Pero entonces, tal vez las niñas quieren. El arte está padre. El arte está bonito, pero no me dice nada. Ella es una niña llamada Amy Winston. Es la. Me encanta esta historia. Es la princesa de otra tierra donde todos los reinados tienen como una gema de poder. Entonces, ella, para escapar a su tía mala, se va a la tierra con su mamá y ahorita va a regresar a reclamar su trono. Wow. Team 7, Spike, es todo tuyo. Pues Team 7 es la idea de que, ¿por qué no somos un grupo de Deadpools? O sea, y es más, lo pueden ver en paneles, por ejemplo, de Deathstroke o de Grifter o de cualquier otro título relacionado. Traen las espadas así como si fueran de Deadpool. Pues hasta. Sí, es Deadpool, pero sin lo gracioso. O sea, es Deadpool sin chiste. A mí no me gustó nada de Team 7. De hecho, los personajes que están acá, tienes a Grifter. Tienes a Black Canary, tienes a Deathstroke acá, es como quieras, están haciendo como... Lo peor de todo es que tú dices, ok, son personajes violentos y todo eso, pero ya tampoco tienen su personalidad, ya todos son una especie de Deadpool. Sí, no me gustó para nada, se me hizo como que totalmente innecesario. Superboy... Podría estar en Team 7. Exacto, sí, no tenemos nada que decir acerca de él. Es igual un clon de Superman, pero te quieren esconder quién es el clon o de qué parte sacaron el ADN humano. No, te lo quieren hacer como que muy misterioso y honestamente no funciona. Y ese traje, es la cosa más asquerosa que he visto jamás en mi vida. Es un traje negro con rojo, que es como... Parece como, Nightwing. Se parece Nightwing, pero mal hecho. No sé, es ridículo. De hecho, hay algo que noté del disfraz de Nightwing, rápidamente. Se parece mucho al de Phoenix, cuando está en su notario. Bueno, el de Phoenix se parece mucho al de Nightwing, por favor. Recordemos que viene primero y tiene más importancia. Grifter es una basura. No es una basura. No sirve para nada. ¿Dónde vas? El problema es que ha perdido un poco de personalidad, aunque dentro... Si tomamos ¿Tuvo personalidad alguna vez? Sí. Grifter y Voodoo, si tuvieran una historia que estuviera contenida como lo querían hacer al principio, funcionaría muy bien. Pero ahorita están volviendo otro de... Pero Lubiana no existe. Entonces, desafortunadamente, al igual que tus dos personajes favoritos... Deadpool 3. Pronunciamos. Es malísimo, es ridículo, es asqueroso. Mira, no, que vieron su espada, que, o sea, es Grifter y tiene una espada que no tiene sentido. Detective Comics, ¿verdad? ¿Tienes Detective Comics por acá? Aquí está. Aquí, a ver. Es para recordar, escribí tantos cómics, me olvidé cuál es. ¡Ah! ¡Es buenísima! Es excelente, ya es que me estás confundiendo con la que aparece en Dark. Es buenísima. Me gustó mucho. Es uno de los. Va Bruce Wayne a Asia y estudia con uno de sus maestros de karate. Excelente cómic, y aquí es donde él aprende a poner su amor o su deseo por una mujer a un lado, porque descubre que todas las mujeres, como todos sabemos, nos traicionan, nos usan, nos abusan, se burlan de nosotros, nos rompen nuestro corazón. Y va a provocar que nunca haya mujeres en esta tienda. No, es que es una cosa, es horrible que tan mal me tratan todas, que una de las mujeres que tienen en mi vida y en las que no más conozco de hola y adiós, todas me tratan mal, todas me usan, me utilizan. Y Batman descubre eso cuando estaba muy joven, y por eso es que le dijo no a las mujeres hasta que llega Gatúbela y le roba su corazón. Porque ¿podrías haber sido Batman si no tuvieras mujeres? Sí, si no hubiera sido por las mujeres, te digo ahorita, yo no habría crimen en la ciudad de México. Yo me encargaría de todo esto, pero desafortunadamente. ¿Quién vota porque yo hice hacer y me doy en adelante? ¿Ves? Nadie quiere, porque desafortunadamente las mujeres quieren seguir utilizándome, pero no importa. Seré fuerte, me encantó el título. No me dio asco el arte de Tony Daniel, que eso es muy, muy difícil. No, mira. Lo que pasa es que todas las mujeres en el fondo son unas princesas y creen que tú puedes ser su príncipe. Ah, okay. Pero los príncipes no luchan por la justicia, compañero. Esto. Ok, dejémoslo así. Ellas sí entendieron. Las mujeres entienden, porque ellas saben más que yo, y es lo que más me enoja. Siempre tienen más información que yo. Pero no importa, no hablamos de eso. Porque leas mucho Stranger Things. Yo no quiero decir eso. Para todos los hombres que les han roto el corazón y me estoy hablando a todos ustedes, aquí está. Aquí, ¿no te ha pasado? Es pronto, compañero, pronto. Aquí está. Eso es lo que tienen que leer para saber cómo tienen que lidiar. Las cortan por completo de la vida. ¿Qué es de Batman sobre el amor? Exacto, sí. Un libro de Carlos. ¿Cómo sobrevivir un corazón roto? Batman. Es la única manera. Entonces, me gustó bastante. Me gustó muchísimo. Se buscaron muchísimo de Detective Comics número 0. Wonder Woman. A mí lo que me gustó, ¿está Wonder Woman por acá? ¿No? ¿Se compró? ¿Vendió todo? Que eso me sorprende muchísimo. Muchísimo, pero me gustó mucho la historia. Es muy simple, muy directo al grano. No es gran cosa, pero el estilo de arte, en vez de hacerlo así, ultrarrealista, lo hicieron de estilo de años 40. Y el traje que le ponen a la Mujer Maravilla es un estilo traje 40. Y ves cómo le empieza a entrenar Ares, el dios de la guerra, para que sea la mejor amazona, la mejor guerrera. Y me gustó, se me hizo graciosito. Dije, de todas las cosas que han hecho con Wonder Woman últimamente, esto fue lo que menos me ofendió. Desde que será que el Simón o George Pérez no habían hecho algo tan aceptable. Al menos sólido. Muy a sus raíces. ¿Perdón? Ajá, exacto, regresa. Lo que no me gusta es cómo dibujan a los personajes del Olimpo. Todos tienen armaduras. Pero como armaduras... Es como la Justice League. Ajá, pero son como armaduras más no digamos romanas o griegas, sino como medievales. Es como que muy extraño, ¿no? ¿Algo? ¿No lo viste, no? Creo que es uno de los títulos que para su público es tan bonito. ¿Sí? O sea, hay un conjunto de títulos que sí como que sí te casan cuando eres el lector de ese título. Dial H for Hero, nomás evítenlo. Para todas las personas que no saben un título en los años 70, donde habían, bueno, el primero empezó en los 60, después hubo un reboot de ellos, que originalmente era un chavo, Robert Reed, que tenía una cosita que era redonda. Marcador de teléfono. Ajá, exacto. Y ponía héroe y se transformaba en diferentes héroes. Y después él puso diferentes split. Diferentes poderes. Ajá, exacto. Puso split. Ajá, exacto. Entonces puso Split y se dividió en dos esa cosa para marcar teléfonos, y lo adquieren dos, un chavo, Chris King, y se olvida cómo se llama la chava, y ellos se pueden transformar en diferentes superhéroes poniendo Hero. Y lo que sucede es que tú, como lector, mandabas diseños de tus propios héroes y los veías en el cómic. Entonces, obviamente veías héroes como Rayo, Juan Trueno, Alex Rayo, ahí, porque eran niños de 4 años. Entonces, los trajes estaban estupidísimos. Y básicamente aquí están retomando el título. No he leído el sí, sí, que ustedes manden sus superhéroes. Sí, sí. No he leído los títulos recientes, pero leí el cero, y el cero no me gustó para nada, no tiene razón de ser. Muy oculto, pues. Super. Es redundante, más confuso. La idea de Crisis en Tierras Infinitas era hacer las cosas más simples. Cada año, cada 5 años, cada 6 años, cada vez que reintroducen a Supergirl, complican más su origen. No entendí nada de lo que está pasando. Y dentro de esto que también está Power Girl con Crisis, ¿para qué? O una o la otra. Y una tiene mejores proporciones. No, pero por ejemplo, ha tenido momentos interesantes. Supergirl, y no los han tomado, o sea, la relación con Luthor en algún momento fue muy interesante, ¿no? Y no ha habido nada de eso. Bueno, es que esa también era otra Supergirl de la Matrix, no, ni hablemos de eso. A ver, ¿algo más que quieran decir? No. Legion Lost. Yo adoro la Legión, siempre he amado la Legión. Long live the Legion. Tengo dos anillos de la Legión. Uno de los clásicos. De hecho, no sé si vieron la caja de dos muñecos, sí, de la Legión de Superhéroes. Yo la tengo, sí. Entonces tengo el anillo de plástico y tengo otro anillo de plástico y tengo el anillo de metal, que es que viene de esa colección. Y curiosamente mi caja no tiene 12 personajes, tiene 13, porque me compré el Invisible Kid y lo metí allá a fuerzas. Es una larguísima historia, no se los voy a contar ahorita. Adoro la Legión y me gusta mucho lo que están haciendo en la Legión de Superhéroes, pero Legion Lost están perdidos. O sea, no entiendo nada de lo que está pasando. Gracias, honor a su título. Y no me interesa. Aquí vemos el origen de este personaje en particular, que es Timberwolf. Que viene del planeta. No somos Gustavo. Y su nombre real es. Brin Londo. Señores, por favor, solo son 26 personajes. No te puedes memorizar los planetas. Los planetas y sus nombres reales. No entiendo. Pero si eres fan de la Legión y lo lees, no funciona. Pero si no eres fan de la Legión, vas a leerlo y vas a decir, ¿por qué me interesa Timberwolf del planeta Zoom? Birds of Prey. No molesta, pero no sirve para absolutamente nada. Sí, entonces a Spike le molesta, y si Spike le molesta, me molesta a mí también, porque si no me va a golpear por lo que acabo de decir acerca de Grifter. Se me hizo muy X el título, super, tanto así que ni me acuerdo de nada de lo que pasó. Ah, no, ya me acordé. Sí, es muy malo. Sí, es muy malo. Ella, Black Canary, deja de ser miembro de Team 7. O sea, está creando el equipo y ya te quitaron un personaje. Sí, ella deja de ser miembro de Big Seven y se vuelve villana, entre comillas, para ser parte del equipo de Pingüino y derrumbar su criminalidad, ¿no? su horda de crimen por dentro. Y después, cuando ella está tratando de llegarle al Pingüino, llega Batgirl y después descubren que ambas son buenas y se vuelven aliadas. ¿Sabes cuál es el problema de todo esto? Que es como especialmente Gotham City Sirens mal hecho. Exacto. Hasta está mejor hecho Gotham City Sirens. Legion of Superheroes, tenemos aquí a Brainiac 5 en la portada. ¿Saben quién es Brainiac 5? ¿Sí? ¿Saben de qué planeta viene? De planeta Colu, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Y su verdadero nombre es? Es Green Dogs. No, ese es Brainiac 1, es Squirrel Dogs, muchísimas gracias. Si ustedes no saben todo lo que yo acabo de decir, no les va a interesar absolutamente nada el personaje. Si ustedes lo saben, les va a decir, quiero saber un poquito más del origen de este Brainiac. Sí, porque este número cero no es el cero de la Legión, porque acaban de salir 6 números llamados Legion Secret Origin, donde vimos el origen secreto de la Legión de los 51. Pero aquí nomás vemos el origen secreto de Brainiac 5, que ni vemos todo el origen, no nos vemos por qué es miembro de la Legión. Si no son fans de la Legión, si no son fans de Brainiac 5, si no saben todo lo que acabamos de discutir acá los jóvenes y yo, no les va a interesar para nada. Es el problema de la Legión en este momento. ¿Birds of Prey? ¿Este está mejor que el de Lost? ¿Qué? Sí. Sin duda está mejor. ¿Por qué tenemos Birds of Prey 2 veces, Dios mío? Captain Atom. ¿Leyeron Watchmen? Sí. Quédense con Watchmen. Porque, en general, o sea, pero... Porque él es como una burda y torpe imitación del Dr. Manhattan. Muy, muy, muy torpe. Y de hecho, en los años 80, después de la crisis en Tierras Infinitas, salió Carrie Bates, estoy en lo correcto, hizo el título de Captain Atom y era magnífico, era glorioso. era uno de los mejores cómics que estaba publicando DC en ese momento, y esto es una pálida y ridícula imitación, ¿no? Muy, muy, muy malo. Batwoman. Batwoman se me hace interesante, personalmente. Qué bonito arte, ¿eh? Wow, qué bonito arte. ¿Qué pasó? ¿Te gustó? Se me hizo estupidísimo. Es que no, es que la carta que le escribe al papá, y cuando vemos su entrenamiento, ese entrenamiento no juegues. O sea, el entrenamiento de Damien tenía más lógica, ¿no? El entrenamiento de Hit Girl tiene más lógica. Ah, sí, de hecho esto es algo que ya vimos en Detective cuando estaba... No me gustó, el arte me encantó. ¿Sí lo leíste? Muy por encimita, pero sí, es como reporteros. A ver, excelente, brillante, magnífico, Aquaman me encanta. ¿Cómo puede ser que el mismo hombre que nos está regalando Green Lantern y Aquaman no sepa escribir al Captain Marvel? No entiendo. Está... El problema que ha tenido Captain Marvel, al igual que Aquaman, son personajes que nadie ha podido entender y no saben qué hacer con ellos. Y acá, número tras número, Geoff Johns se muestra que entiende a Aquaman y hace cosas brillantes con el personaje. No está, ¿verdad? No puede ser, cómprenlo ya, porque está buenísimo. No hay nada que no me haya gustado de este título. Me gustó el arte, me gustó su origen. Regresan al origen original, que es un hijo de una sirena con un tipo que guarda, faro, ¿no? Con el que cuida el faro. Y a mí lo que me encanta acá, definen por qué él es un superhéroe. Le pregunta a su papá: papá, con todas sus habilidades y conocimientos, ¿podría ser un piloto de barco, como un capitán de barco? ¿Por qué no eres un capitán? Dice: porque alguien se tiene que quedar aquí a cuidar a todos los demás. Pues él decide quedarse en la Tierra, abandonar Atlantis, porque alguien tiene que cuidar a todos los terrestres. Es divino, y te dicen todo eso en un panel. En todo lo que no hace, en todos los paneles que no logra hacer nada acá, acá en un panel la secuencia de créditos es muy bonito. Te definen al personaje, cómo aprende sus poderes, el arte está divino. O sea, no hay nada de este título que no me guste. Si no están leyendo Aquaman mensualmente, háganlo ya. Si no han leído el cero, cómprenlo de una vez. Es de las mejores épocas de Aquaman de toda la historia. Sí, y la cosa es que leen el cero, les juro, ¿lo están leyendo? Está divino, ¿no? A mí me encanta. ¿Todos tuvieron el muñequito de Superpowers? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el muñequito de Superpowers venía con el tridente? Sí. Aquí está. Y te explican por qué tiene el tridente. Porque solo los reyes de Atlantis pueden portar el tridente. Él lo utiliza para... no se pone corona. Cargan el tridente. Ese tipo de cositas se me hizo encantadoras. Y el traje, el divino, no sé, no hay nada que no me guste. Sí, el título de manera regular recupera mucho de lo bien contado a través de los años de Aquaman. Y nada más para descender al escritor, no siempre haces lo que tú quieres. O sea, a veces sí te piden que hagas ese tipo de cosas y la tienes que escribir. Sí, pero ¿cómo es que escribes también algo tan mal, Justin Lee? A lo mejor no lo quieres escribir aquí, o sea. La idea, esto lo voy a hacer mal. No, o sea. Porque es el que más vende, entonces me pongo el lujo de hacerlo mal. No, te revisan y te dicen, oye, cámbiala aquí y ponle acá, ¿no? Que a mí me suena. Sí, el problema es que te revisa Jim Lee. ¿Cómo? A mí me gustó muchísimo, como él ha estado muy fuerte, a mí me sorprende. Aunque no lo crean, Teen Titans me encantó. ¿Por qué? Porque se enfocan en Tim Drake y es la historia de Tim Drake. No es una gran y brillante historia de Tim Drake, cambia muchísimo de lo que era antes. Para los que no saben, Tim Drake era un niño millonario que descubre la identidad de Batman y se vuelve el nuevo Robin. Aquí no, es un niño pobre. Pero no, pero es como clase media, ¿no? Pero toda su vida... Ajá, en ese nuevo reboot, él es niño clase media, pero toda su vida ha tratado de ser el mejor en todo. Ha abandonado toda la escuela, todo tipo de interacción con amigos y especialmente con mujeres, muy inteligente, para ser el mejor en todo y volverse el nuevo Robin, porque sabe que Batman necesita un Robin. Y después de la muerte de Jason Todd, sabe que él tiene que ser el nuevo Robin. Y me encanta cómo Batman lo prueba y eventualmente se vuelve el nuevo Robin. El traje que él tiene es mucho mejor que el que usa Dick Grayson y el que usa Jason Todd. Y él decide, ¿sabes qué? No quiero imitar a nadie, quiero tener mi propia identidad, me voy a llamar Red Robin. ¿Qué te puedo decir? El traje me encanta, me gusta mucho el personaje. El cómic de Tinta es malísimo, pero este número en particular es excelente para conocer y entender cómo funciona este nuevo Robin. ¿Algo? ¿No? Si recupera, no me acuerdo si recupera, que él quiere ser el detective, ¿no? Ajá, o sea, más que nada. Él no quiere tanto la cuestión de la aventura o del mal, sino convertirlo de manera inteligente, ¿no? Sí, que eso es lo que siempre mantenían con Tim Drake. Yo creo que están construyendo una especie de Oracle nuevo. Pero... Pues... No era mejor que Bruce Wayne en un futuro, ¿no? No. Bueno, nadie puede ser mejor que Bruce Wayne, por favor. Es imposible. Pero puede ser. puede ser bastante bien. Puede ser mejor que Dick Grayson, porque Dick Grayson sí le gusta la aventura. Es un excelente detective, pero prefiere la aventura. En cambio, Tim Drake no es más cerebral. ¿Quieres que lo aborde? ¿Esto es necesario, Spike? No, yo creo que dentro de lo de Team Seven y toda esta onda es lo mejor. Y a mí, o sea, los primeros números me gustaron mucho cuando estaba Ron Mars. No sé por qué lo sacaron. Ese nombre no se puede mencionar en mi presencia, porque él fue el creador de la basura humana y la carrera. Estuvo haciendo Artifacts en Top Cow. Y eso por eso no lo vi. Entonces, ¿te gustó Voodoo? Está mejor que Grifter, y me gusta más Grifter. A ver, voy a hacer un ruido, y ustedes van a interpretar ese ruido. Ok, es lo que pensé en el mundo. ¿No lo vas a leerlo, John? ¿Perdón? ¿No lo vas a leer? No, lo leí, por eso lo hago con gusto. Sí, no lo entendió. Porque es tan difícil de entender. Es tan difícil de entender. Este sí es muy difícil de entender, Dios mío. Esa es la historia, no de Superman, sino es la historia de Jor-El. En Krypton. ¿Cuántos Kryptones hay en DC? Ya perdí la cuenta. El primer Krypton que llegó a existir es el que todos conocemos, ¿sí, no? Donde era muy estilo Flash Gordon. Ajá. Y donde tenían sus banditas acá. Y el sol y, acá, ¿no? Sí, porque es su deidad. Es el Rao. ¿No? Rao. Tienen aquí las cositas del sol. Se vestían así como que... ¿Tú ubican quién es Flash Gordon? Era el Flash Gordon, era moda por Flash Gordon, toda la gente de Krypton. Muy trendes. Eso todo lo cambian en los años 80 por John Byrne, donde se vuelve ultra ciencia ficción, ¿no? Se vuelve un poquito más serio. Más moderno. Más moderno, y todo el mundo usa un mundo como togas. Muy lindo el diseño de John Byrne. Muy ceremonial. Y después de eso, lo cambian. Yo ya perdí la cuenta de cuántos Kryptones hay. Y no nos olvidemos del nuevo Krypton que llegó a existir hace unos cuantos años. Este nuevo Krypton es más parecido al de John Byrne, en que es muy ciencia ficción, pero también tiene algunas cositas de lo que eran los años 30. Pero no entiendo absolutamente nada. Y hay un momento... ¿Está por ahí en Superman? ¿No? Bueno, se comprendió todo, no entiendo por qué. Hay un momento donde unos terroristas llegan a atacar a ¿cómo se llama? A la familia El, porque él ya descubrió que va a explotar Krypton. Y él y su esposa, que aparentemente su esposa es miembro de Team Seven, porque es buenísima para el karate y el kung fu y todo eso, y ellos dos se pelean contra los terroristas y salvan el día. Y dije yo, ¿en serio? Ok. Me confundió más que lo entendí, totalmente innecesario. ¿Alguno cuestión de ella? No. Savage Hawkman, escrito por Rob Liefeld, no lo tengo que decir nada más. Es malísimo, es ridículo. Mejor lean Hawkworld, escrito por John Ostrander, dibujado por Tim Truman. Excelente cómic. Nada más falta que le cambiaran las alas por espadas. Sí, sí. Para hacer de. ¿Lo hice mientras manejaba? ¿Perdón? ¿Lo hice mientras manejaba? Malísimo. Flash, ¿ya alguno lo leyó? Bastante bien. Si te gusta el problema del Flash actual es que es como, está padre. Sí, exacto. No es como Aquaman, que te lo tienes que decir a todo el mundo que lo lea. El Flash está bien. Si eres fan del personaje, te va a gustar. Si no te interesa el personaje, no. Y lo peor de todo es que este Flash es Barry Allen. Yo, todas las noches, le rezaba a todos los dioses del Olimpo que por favor regresaran a Barry. Después de ver esto, dicen que lo hubieran dejado muerto en el inmortal Crisis en Trascendentes número 8, si estoy en lo correcto, porque su muerte fue magnífica y cierra muy bien la historia de Barry Allen. Posiblemente la mejor muerte de un superhéroe. Y aquí, el tenor de vida como que le quita impacto a esa gran muerte y no saben qué hacer con el personaje, no saben absolutamente nada. ¿Alguien? ¿No? Firestorm era un buen personaje en los años 70, parte de los 80. Después de que John Ostrander lo dejó, no saben qué hacer con el personaje, y esto lo demuestra. Lo reinventaron, ¿no? En Brightest Day y lo volvieron a regresar. En Brightest Day más o menos lo estaban componiendo. Para las personas, ¿alguien está leyendo Blackest Night o va a leer Blackest Night? ¿Sí? Yo no. Bueno, le hicieron cosas muy interesantes allá a Firestorm. Lo hacen como que Blackstorm, lo hacen como un villano por un tiempo y todo eso. Hay dos Firestorms ahí, ahí les contaré todo eso. Obviamente, en Comic Manía, todos los, a las 5:30... todos los miércoles les contaré toda la historia de Firestorm, si es que alguien la quiere escuchar. No tenemos tiempo ahorita, pero lo que están haciendo en este título se me hizo muy estúpido, porque lo que hacían antes eran dos hombres se unían para transformarse en un héroe. Después lo que dijeron fueron dos héroes individuales. No, como Apollo y Midnight. No. Se unen, se emergen sus átomos, no sus cuerpos. Entonces resulta que más adelante en Fury of Firestorm son dos personajes individuales, Jason Rush y Roy Raymond, que ambos tienen identidades superheroicas como Firestorm, se unen para crear un monstruo de fuego. ¿Y tú, en serio? Muy malo. El número cero no es tan asqueroso, pero si te gusta el personaje, aquí más o menos van a guiarlo otra vez a su lugar correcto. Si no te gusta el personaje, no lo tienes que leer y no te afecta en lo absoluto. ¿Alguien lo dice? ¿No? Según yo, solo da pie para que le entres a la asquerosidad. Batman The Dark Knight fue excelente, fue magnífico, me encantó. Acá donde se enfocan es en lo que pasa después de la muerte de sus padres. Y ven cómo él busca, se entrena y caza a Joe Chill y encuentra a Joe Chill. Algo que le faltó a Dark Knight Rises. Le faltó a Dark Knight Rises hace poco. Esto lo hablamos después, tenemos que terminar esto. Entonces, me encanta porque ese momento donde Batman encuentra a Joe Chill es magnífico, es excelente, es fantástico, me gustó muchísimo, muchísimo, se lo recomiendo mucho. ¿Lo tienen por acá? ¿Está por acá? Cómprenlo ya, es en serio. Es, y lo padre de este tipo de títulos es que lo puedes leer a la par de cosas tan clásicas como Batman Year One o Batman The Dark Knight Returns y no ofenden o agreden, suman. Es magnífico. ¿Alguien lo leyó? ¿No? Yo lo leí. De hecho, ha mejorado bastante el título desde que entró. No me acuerdo cómo se llama el escritor. Greg Horowitz. Desde que entró Greg Horowitz, el título que está bien gacho, como que agarró su propia voz. El problema es que lo escribía Paul Jenkins, y como todos sabemos, Paul Jenkins no es un mal escritor, más es muy aburrido. Entonces, ese problema para todas las personas que compraron Mythos de Marvel. Es el programa, prepárense para ver muy bonito arte y aburrirse un rato. Yo sí lo recomiendo en Inhumans, pero ¿qué dices? Ah, sí, sin duda en Inhumans. Red Lanterns, hay fans del Linterna Verde acá. Pues lo van a tener que leer, lo siento. No les queda de otra. Para saber cuál es el otro. Ok, gracias. Temo decirles que si quieren saber qué rollo con Atrocitus, con los Red Lanterns, acá es una muy, muy, muy buena historia, un muy buen origen de dónde vienen los Red Lanterns, por qué existen los Red Lanterns, cuál es la idea de los Red Lanterns, por qué existe todo, lo vemos acá. Entonces, y está muy bien hecho el título dentro de lo que cabe para saber quiénes son los Red Lanterns. Entonces, si les gusta Green Lantern y van a leer Rise of the Third Army, tengo que decirles que lo tienen que leer porque aquí nos definen por cuál es el odio de los Red Lanterns hacia a los guardianes, etcétera, etcétera. ¿Lo leíste? Da elementos para seguir armando una historia más grande y te explica muchos de los antecedentes que no habían quedado claros durante varias sagas, ¿por qué no? Yo soy fan de los Red Lanterns y me gustó bastante. Para todos los, ¿hay fans de John Constantine por acá? ¿Sí? ¿Sí? Aléjate de ese título. Porque si algo nunca, jamás necesita John Constantine es un origen. Lo padre de John Constantine es que al igual que Wolverine, claro, funciona siendo misterioso. Ay, y eso va para toda la liga que empezó muy bien, la Justice League Dark, y como que de repente ya no supieron qué hacer con ella. Sí, aquí es el Justice League Dark 1, 2, 3, son interesantes. Este lo leí y dije yo, es que no es necesario. Darle una razón de ser a John Constantine no es necesaria porque él es un bastardo y es su mejor cualidad. Y es lo único que tienes que decir de él, no tienes que saber absolutamente nada de él. Aquí como que quieren dar un origen y no lo sé. ¿Tú cómo lo viste? Así como que otra vez hay que hacer un cero, ¿no? Y hay que ponerle algo. Aparte le sacaron como su aspecto dark. Ah, sí. Está muy lindito, muy cara de... Creo que solo fuma una vez en todo el cómic. Cuando el personaje obviamente lo que tiene que hacer es estar fumando, ser grotesco, y se enamora de Satanic. Se queda para que vamos a aprender con Batman, no hay que enamorarse. Entonces, bueno, pero no, es que no se debe enamorar de Satana. Debe de sentir deseo por Satana. ¿Quién no se enamoraría de Satana si estuviera en su equipo? Bueno, siendo es un personaje ficticio, déjame decirte. Pero la noticia con esto es que él debería de querer utilizar a Satana como un parque de diversiones, pero no enamorarse de ella. Porque, como tú sabes, él no conoce el amor. Porque es demasiado cínico para conocer el amor. Hasta que la conoces. ¿Perdón? Hasta que la conoce. ¿Cuándo? Ahí se pierde sus defensas psicológicas y vemos a compañero John Constantine. Nos está diciendo nuestro buen amigo Leopo que nos quedan solo 10 minutos de video, entonces aquí rápido. Como si les gusta Twilight, leanlo, si no, no. Gracias. Catwoman, ¿les gustó la película de la mejor película de este verano llamada Dark Knight Rises? Sí. Empiecen conmigo. Hay más linternas verdes el día de hoy, ¿eh? Entonces, este, si les gustó ese, esa Catwoman, no lean esto porque este no es. No, Tom. Hablamos después. Entonces, si les gustó esa Catwoman, esta no les va a gustar. Porque no, es un bonito libro de pósters para que lo recorten los tres. Muy bonito, ¿eh? Especialmente la portada divina. Este, G.I. Combat. Innecesario hasta. ¿Les gustan los cómics de guerra? Son los de John Kubert. Entonces, si no lo dibuja Joe Kubert, a nadie le interesa. Frankenstein, Agent of S.H.I.E.L.D. Dan Hellboy, ¿para qué pierdes de tiempo? Gracias. ¿Han leído Hellboy? Sí. ¿Han leído Hellboy? Hellboy es magnífico, lean Hellboy. Si no lo han leído, esto es exactamente Hellboy, pero mal hecho. Lean Hellboy, es Frankenstein, el agente de S.H.I.E.L.D. Es Hellboy, Agent of B.P.R.D. Es exactamente lo mismo, lean eso. Este, Resurrection Man, por algo cancelaron el título tiempo atrás. Por algo lo cancelaron. Es estupidísimo, ridículo. Lo peor de todo es que es su personaje de ciencia ficción con aventuras contra sobrehumanos, con seres sobrenaturales. Ridículo. Todo. Demon Knights empezó muy bien este número. Sí, como que a los dos números perdieron la gracia. El personaje es bueno. El personaje es bueno, pero aquí no te cuentan el origen de él. Sí, pero no lo está haciendo ya Kirby ni Alan Moore. Exacto. No te cuentan el origen del personaje principal. Lo agarras de por qué lo exilian del infierno. Pero si no sabes el origen de Etrigan, como que no te va a quedar... Como que yo tengo la idea de que quieren hacer su Game of Thrones, pero pues simple y sencillamente no tienen el talento. Exacto. Batman Incorporated, ya les comenté más o menos qué rollo con la franquicia de Batman. Y luego, mira, aquí está mi querido Nicolás. Aquí está el gaucho. No sé si lo llegas a ver bien. Aquí está el Ranger, que es el australiano. Y aquí está, obviamente, la escudera y el caballero, que son ingleses. ¿Y tú dirías, perdón? ¿El de México? Ah, el de México, no dijeron el de México, lo siento, no dijeron a Carlos Joy José. Pero curiosamente tú dirías, qué innovador, ¿no? ¿Perdón? ¿Qué? Tienes que comprarlo, estoy adentro. No estoy en la portada. Soy región 4 todavía, pero estoy adentro. Pagó publicidad de Comecmania Radio para ese título. Entonces, pero lo curioso que tú dices, este título ha de ser muy original, muy nuevo, muy innovador. Esta es la primera vez que aparece en el Club de Superhéroes. Aquí están. Un cómic de los años 50. Sí. Aquí está Batman de muchas naciones. Aquí los podemos ver a todos. Y en esto se basó nuestro buen amigo Grant Morrison para crear estos superhéroes. ¿Ok? Entonces tenemos que ver que a veces cuando Grant Morrison fuma de la mala y se le ocurren cosas muy extrañas. De hecho, mira, aquí está un poquito mejor. ¿Ok? Como pueden ver, hay un nativo americano que es Batman. Aquí está el mosquetero también. Ah, y aquí está Batman. Entonces... Ah, mira, es la primera aparición de Batwing en el relato del niño. Perdón, la imagen anterior. ¿Cuál? La de negro. ¿Esta? No, la de que sigue. El chiste es que es Batman, no es Steve Jobs. Sí, en un cómic de los 70. Es un cómic de los 70 y aquí basaron a Nightwing, a Batwing. Si no, eso lo cubrimos al inicio de la plática, pero no te preocupes. Porque si entras a nuestro blog que es comicmaniaradio.blogspot.com, podrás encontrar no solo el audio de esta plática, sino también vamos a poder ver el video. Entonces, era como si estuviste acá desde el principio y no pasa nada. Entonces recuerda, comicmaniaradio.blogspot.com. Y si lo puedes recordar, tú vas a ser mucho mejor que toda la gente que me acompaña todos los miércoles. Bueno, no toda la gente, pero mucha de la gente que me acompaña los miércoles que no puede recordar nada, Bernardo. Te estoy viendo a ti. Ah, hablando de llenar cuotas latinas, Blue Beetle no está tan asqueroso como yo lo pensé. Como no lo quiero saltar, pero estuvo bueno desde antes de todo esto. Te estás equivocado, Spike, pero no importa. No estuvo tan malo como yo pensé. El problema que tiene este personaje en general es que para crear esto nos olvidamos de Ted Kord, que fue mi Blue Beetle favorito. Entonces, si no sabes quién es Ted Kord, no te interesa saber quién es Ted Kord, no importa. Puedes leer este número y te va a gustar, te va a entretener, te explica muy bien el origen de el uniforme, de la armadura. Te presentan más o menos bien al personaje de Jamie Reyes, que afortunadamente ya no habla Spanglish con este número. Bastante curioso, no sé. Tomó clases de inglés, fue a Harmon Hall, está mucho mejor. En DC Universe, aquí es muy curioso porque entonces tienen que leerlo y tienen que arrancar algunas páginas y solo quedas con la única buena historia. Por decir, está la historia de Omar, que no está vomitiva, pero si conocen el personaje no les va a gustar, si no conocen el personaje les va a ser interesante. La historia de Mr. Terrific es bastante buena, es de James Robinson y finalmente entiende el personaje y hace cosas interesantísimas con el personaje por primera vez en siglos. La de Hawk and Dove es una basura, es una basofia, es ridículo. Por algo ya lo habían cancelado. Ya por eso lo cancelaron y está acá. El de Black Hawks no tiene razón de ser ni razón de existir. El de Deadman está excelente. El de Deadman está bueno. Por cierto, Deadman escribió Paul Jenkins escribió Deadman y le quedó bastante. Sí, pues aquí se me olvidó quién fue el que lo escribió, pero el Deadman de esta historia es el que escribe a Hourman. ¿Cómo se llama ese maldito hombre? Se me olvida su nombre. Pero bueno, es excelente la historia de Deadman. La razón para comprar este título, porque creo que es el más caro de todos, 48 páginas, la razón para comprar este título es por la historia de Deadman. Jonah Hex, bastante bueno, ¿eh? Desde sus inicios, bastante, bastante bueno. Y acá es el origen de Jonah Hex. Todos se han preguntado por qué tiene la cicatriz. Acá te explican todo desde que nace, por qué pasan todas las cosas, por qué lo abandonan con los apaches. Todo, todo, todo, porque se viste como como confederado, todo te lo dicen y además te dan la explicación de la cicatriz. Excelente cómic, si te gustan los cómics del viejo esto, si te gusta Jonah Hex, es el cómic que tienes que comprar. Y ya finalmente, el último que me tocó leer, Talon, todos lo leyeron, es como una secuela de La Noche de los Búhos. Me gustó bastante el cómic porque obviamente lo escribe Scott Snyder y eso ya ayuda. Lo que no entiendo es, él está siendo perseguido por la corte de búhos. Entonces dice, bueno, si me están persiguiendo por la corte de búhos, me voy a vestir de la manera que ellos me recuerdan para que me puedan encontrar mejor. No entiendo eso, ¿no? Por decir, y además si te vas a enfrentar a la corte de búhos, deberías de disfrazarte de algo que es el enemigo natural de los búhos. La razón por la que están los búhos es porque creo que si estoy lo correcto, los búhos se pelean contra los murciélagos. Sí, son depredadores de murciélagos. Entonces por eso están los búhos contra Batman. Aquí debería ser pues otro búho. Se hubiera puesto, no sé, un nombre de... Cazador de cocodrilos. No sé. Exacto. Exacto. Se hubiera puesto, no sé... ¿Qué mata a búhos? El halcón. Se hubiera puesto el halcón. Se disfraza de Hawkman. Se disfraza de Hawkman porque no están usando bien el traje. Ya. Pero quitando eso, me gustó el cómic. Se me hizo interesante. Como que un poco fácil. Porque básicamente el chavo tiene los poderes de Mr. Miracle. Es el mejor escapista del planeta. Y como que lo aprende sin que nadie se lo enseñe. Nada más como que es escapista de naturaleza, ¿no? Pero bueno, entonces este se lo recomiendo bastante bien. Me quedó... Me divirtió. Yo creo que sería todo. Todavía tenemos... Tenemos muy pocos minutos. Entonces ya para concluir, Spike, ¿qué quieres decir? Yo lo que les digo es quédense con Scott Snyder. Touch it. Batman y el universo de Green Lantern. Yo siempre tengo que decir In Brightest Day, In Blackest Night, No Evil, Se Les Get My Sight. Entonces ya saben, tienen que leer Green Lantern, tienen que leer Batman, Aquaman, cómprenlo ahorita. En serio, les va a encantar. Y ya creo que con eso damos la conclusión, porque ya nos pasamos por 15 minutos. Espero que todos estén bien. Y nomás les recuerdo, comicmaniaradio.blogspot.com. Ahí va a estar el video, ahí va a estar el audio. Señores, un aplauso para Spike, que ya haya llegado tarde. Un aplauso para mi buen amigo Javier Saurio, que es su retorno principal. Un aplauso para mi buen amigo Lioco, que siempre viene aquí a grabar las plantas. ¿En serio? Y a ustedes, darles un aplauso a todos ustedes por aguantarnos por 2 horas 15 minutos. Muchas gracias. Esta vez sí lo mismo, pero vamos a continuar. Muchas gracias, nos vemos el próximo mes. No me he puesto de acuerdo con Juan, que él lo vamos a hablar el próximo mes, pero espero que sea algo de los Linternas Verdes y Rise of the Third Army. Muchísimas gracias, nos vemos. Adiós. Lo logramos. Eso. Lo logramos. Gracias. Muchísimas gracias. No, gracias por invitarme. Oh my god. Hola, disculpa, ¿tú estás para la fe? ¿Alguna tarjeta con los datos? Sí, con sí.